Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. ¡Es su amigo Rol, la mutarrata del yermo! Ahora sí soy amigo. Ahora sí, a pesar de que estamos viviendo en el yermo o algo así. Ahora sí estás mutarrata del ahora yermo. Ahora sí soy mutarrata del yermo jurásico. Sí, porque ahora vamos a tener que ir a Gastown o algo así para... Ella la Bullet Farm y demás. Esa seguramente sí. Sí. Esto se va a poner feo. Sí, de hecho yo ya estoy But we will ride shiny and chrome to the gates of Valhalla. Yo ya estoy acá armando mi culto de chamacos que los voy a pintar de blanco y acá witness my brother y todo el y sí, Mad Max, ¿no? ¿A poco no? Mad Max. Like it. Sí, no, tío, Catepec es como el yermo o algo así, ¿no? Sí, es la Bullet Farm seguramente, ¿no? Y la gente ya está furiosa, pero bueno, ¿no? ¡Oh, Dios! En fin. En fin. En noticias más amables, esto es El Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes, a través de iVoox, Google Podcast y otros servicios de podcasting que andan por ahí circulando en internet y que afortunadamente toman nuestro feed y lo distribuyen por todos lados. Gracias. Para que lleguemos a más gente a romper los tímpanos de pura idiotez que de repente... Como debe de ser, carnal. En fin. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como El Café Comiquero. Y nos pueden escribir nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Habiendo dicho lo anterior, por favor síganos y por favor escríbanos. Nos sentimos solitos. Sí, síganos ahí. Validen nuestra existencia. También vean de repente el poco contenido que hay en nuestro canal de YouTube, El Café Comiquero. Ay, acá hay cositas de repente. Validen nuestra existencia. Exactamente, por favor. Eso sí, semanalmente programita. Siempre. Mucho shitposting de repente en Facebook y así, pero... Sí. Oh, sí, en Facebook hay mucho shitposting. Luego la gente se equivoca, da por muerto a otro que no está muerto. Sí, suele pasar. Demasiadas veces seguido, pero bueno. Así moving on. Moving on. Oye, empezamos el programa con esta música que... ¡Wow! ¡Wow! ¡20 años de Batman Beyond! ¡Wow! ¡Qué buena serie era! Cada vez, o sea, de repente me acuerdo de que existe Terry McGinnis y digo... ¡Qué pantalones de hacer un nuevo Batman! Y hacerlo de esa manera. Porque normalmente... Uno hubiera... Los fans de Batman son muy recalcitrantes y no me van a decir que no. Si no es Bruce Wayne, nada. Pues sí, o sea, digo, a nadie le gustó que fuera Jean-Paul Valley. A nadie le gustó que fuera Dick Grayson. A nadie le gustó que fuera... ¿Quién es? No, pues nada más, ¿no? Gordon. Ah, cuando fue sí. El... Cuando era el Bat Bunny, ¿no? Bat Bunny. Sí, sí, es cierto. A nadie le gustó. Y que se hayan aventado... Y además sabías que iba a volver Bruce Wayne. Ah, exactamente. ¿No? Pero que en esta serie sabías que no iba a volver a Bruce Wayne a ser Batman ni por error. Que no. Ahí estaba, ¿no? O sea, ahí estaba Bruce Wayne, estaba bien, pero ya no podía ser Batman, ya no había cómo. y que se aventaran a hacer un nuevo Batman, que ok, le matan a su papá, pero que todavía de todas maneras tenía familia, tenía una vida relativamente normal, que no estaba super marcado por la tragedia. Exactamente. Ah, caray, caray, caray, a ver qué onda. Y muchos criticaban eso, ¿eh? Que decían, es que esto se parece a Spider-Man, se parece a no sé qué. O sea, sí, no. O sea, tenía varios elementos de un héroe juvenil, de un héroe que tenía familia, que tenía los problemas clásicos de, pues más o menos un joven, adolescente, más o menos, y que además tenía que ser Batman, ¿no? Le criticaban más o menos eso, pero después vimos que, la verdad, hicieron una historia, un gran personaje de Terry McGinnis, la verdad. Sí, a mí me encantaba esa serie, mala onda. Y como que todo el legado que había, ¿no? Cuando de repente, creo que no sé si fue el primer capítulo o dos que hablaban de Gordon, comisionando a Gordon, dije, ya estar, pero bien. No, ¿qué tal? No, era Bárbara. Bárbara, o sea, eso también, o sea, pasó de ser Batichica a ser la comisionada de policía, Bárbara Gordon, wow. Sí, o sea, ¿sabe lo que es combatir el crimen desde la ilegalidad? Y hacerlo de manera legal. Y los personajes legados de los Jokers, ¿no? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, eso estaba padre de que ya no hubiera un Joker en realidad, ya era una pandilla. Me recordó un poquito, ahí sí para que veas, dije, yo ya vi a Akira, ¿eh? Ándale, de hecho, sí, la estética era muy así, muy cyberpunkiana, ¿no? Exacto, honestamente era parecida a la pandilla de The Clowns en las historias de Akira, tanto en la película como en el manga. Y Bruce Timm lo dijo, ¿eh? O sea, que sí era, sí, era una de sus influencias. Sí, exacto. Muchos años después, como 3-4 años después, me enteré de que en realidad sí había sido a propósito. Y dije, ok, entonces sí me gustan, ¿no? Y todo el mundo esperaba ver, ya sabes, ¿no? Como que versiones futuristas, como en su momento fue con el Spider-Man 2099, ¿no? Que versiones futuristas de cada uno de los villanos. Y no tanto. La verdad es que no. Ink, ¿te acuerdas de Ink? Era un gran villano, una gran villana, ¿no? Sí, o sea, se fueron para hacer villanos nuevos, para hacer personajes nuevos. Darle su propia galería a Terry. Muy arriesgado en una serie animada. Una serie animada, una animada que tenga el nombre de Batman, porque tú esperabas ver un Joker, un Two-Face, un Scarecrow, algo así. No, ya no. No. Más adelante, cuando ya incluso trajeron al Joker de vuelta en ese de Return of the Joker. Gran película. Gran película animada, una de las mejores, de las más entretenidas del Teamiverso. Y cuando lo trajeron fue algo, o sea, como guardaron tanto eso y lo traen. O sea, lo construyeron de una manera tan bien hecha. Ese Tim Drake, esa versión de Tim Drake ya grande y todo lo que le pasó. Qué buena serie era. También esos capítulos donde aparece la Justice League de esos años. Ese Green Lantern que era como el Avatar, ¿no? Como el Avatar. Big Barda. Sale Barda. Sale Barda. Que ella pues no envejece. Pues sí, ella es una diosa. Ajá, exactamente. Warhawk. Que era el hijo de... De Jon Stewart y de Shaira. Ah, exactamente. Ay, Carter Hall de Chivos Bastamales, en fin. ¿Y Superman? Y Superman porque pues él sí envejece, pero... Pero no tanto, es kryptoniano. Y aparte, de todas maneras, ¿qué importa? Eres invulnerable. No pasa nada, ¿no? Fíjate que ahorita que lo mencionas, qué bueno que mencionaste esa película de Retorno de Joker, porque ves que había dos formas en la que el Joker se moría. Ah, sí, cuando la versión censurada y sin censura, ¿no? Fíjate que incluso ya me pongo a pensarlo, la versión censurada, spoiler si no la han visto, sorry, ¿eh? Entre más tiempo pasa y más veo esa versión censurada de cómo se muere, más siento que hace más justicia al Joker. ¿La versión censurada? Te voy a decir por qué. A ver. And I'm happy to tell you why, ¿no? ¿Ves que la versión sin censura, Tim Drake básicamente le empala a Joker, le dispara con su arma falsa a ese... La que salía el letrerito de Bang y luego sí se disparaba el palito, ¿no? Es un... Le aplican la de Karen Page en Daredevil. Su paro de Navidad. Bueno, ¿te acuerdas cómo se muere en la versión con censura? Sí, que le electrocuta, ¿no? Se resbala y se electrocuta al solo. Slapstick comedy. Es la forma de comedia más antigua de la humanidad. Es la forma en la que el Joker, el último bromista, se muere. ¡Wow! Es muy bueno, es buen punto, ¿eh? O sea, cada vez. Le hace más justicia, sí, cierto. Sí, sí le hace más. La otra es más trágico, es más. Es un poquito más, pues, más canijo, porque, pues, tiene. Le hace más sentido al trauma de Tim. Exactamente, pero si dejas de lado esa parte, si quieres ver cómo se tiene que morir el príncipe de los payasos. Con la forma más burda, la más, es que sí es la más antigua de comedia. La comedia física, los antiguos griegos, las comedias griegas ocupaban mucho eso. Era la forma de hacerte reír, ¿no? Ajá. Como los Simpsons, hombre, caer, gracioso. Exacto, sí. Si quieres lo más burdo del mundo, pero sí, es la forma de humor más antigua que tenemos. Alguien se cae y te ríes, ¿no? Me pasó hace poquito, vi que un chavo sí se... Honestamente, sí, creo que sí se lastimó. Sí me reí, ya de verdad me siento mal. Me siento mal de que sí vi que alguien se lastimó y me reí en su momento. Sí vi que otras personas lo ayudaron, ya no me siento tan mal, pero... aún así, qué poca de mi parte, en fin. Sí, no me escucha obviamente el chavo, pero si me llegaras a saber quién eres, pues sorry, ¿no? Pero ese que el Joker se muera con slapstick comedy, me gusta. Mira qué buen punto, no lo había pensado así, me gusta. Lo que una censura les forzó a hacer, ¿no? Sí, exacto. A veces salen cosas de la necesidad. Así sucede. Pues sí, 20 años de ese, en 1999, que fue un buen año para la animación. En general, ¿eh? Porque también salió Futurama. Sí, es verdad. Y qué buena serie es Futurama. Yo creo que muy superior a los Simpsons en muchas cosas, ¿no? Ah, por supuesto que sí. Digo, ya, a los Simpsons de ahorita, ¿no? Las temporadas originales, no sé, de la como hasta las 10, 12. Y aún así, porque es que también era un asunto muy, muy distinto. Así, aparte de Futurama era episódico, sí, pero tenía... Sí, tenía una continuidad. Ajá, exacto. Los Simpsons era mucho más episódico, sí, claro. ¿No? Y el humor de Matt Groening ya estaba más desarrollado para otras... Honestamente, creo que lo desarrolló mucho más para Futurama. Que, por ejemplo, ahora con la serie esta de Disenchantment. Al principio se me hizo lenta, no le encontraba el chiste. Y al final... Es una forma diferente de hacer la serie, porque esta es mucho más pensada como una temporada completa. Obviamente lo es, o sea, son una serie de 13 episodios en Netflix, ¿no? O 10, no me acuerdo cuántos. Pero fue muy chiquita, entonces cada cosa así te va construyendo algo grande hasta el final de la temporada. Muy de cómo se escribe hoy las series, ¿no? Y algunos han comparado Disenchantment con Futurama, más o menos en el tono. Con el tipo de sidekicks que tiene, por ejemplo, Tia Vinny, y lo compara un poco con los que tenían, por ejemplo, Fry y esta Laila en Futurama, ¿no? Pero son animales diferentes, pero sí siento que creo que el pináculo de Matt Groening fue Futurama, ¿eh? Ay, qué buen punto. No sé, no he visto Disenchantment, pero ya está. Totalmente desinformado te diría que sí. Por lo menos de lo que tú has visto, ¿no? Los Simpsons y Futurama, yo creo que sí fue donde más se pulió, ¿no? Aparte la animación dio un brincote, se veía muy bien hecha. Sí, por supuesto. Usaba mucho cel shading empezaban esas técnicas, ¿no? O sea, ya tenían un ratito, pero las perfeccionaron, se veían más limpias, ¿no? Exacto, eso te iba a decir, el cel shading se ve muy bien integrado. Para esos años estaba muy, muy bien integrado. ¿Sabes en cuál, por ejemplo, ya no se ve tan bien? En Aladdin. No. Hay unas partes donde... Cuando escapan de la cueva de las maravillas. Y que se van en la alfombra y que se ven unos ángulos calculados por computadora. Ajá. Se nota. Sí. Y digo, obviamente era para la época estaba bien. Está, ¿no? Bien. Bueno, yo, si esas vamos desde La Bella y la Bestia, ¿eh? Ah, claro, muchos las dicen, tomas, ¿no? Sí, la escena del baile, o sea, de cómo se mueve la cámara y demás. Muchos dicen, pues en ese entonces todos decíamos, wow, y pues sí, por supuesto. Es o los news en el Rey León, ¿no? Ese todavía lo siento un poquito mejor integrado, pero sí hay varias tomas que dices, ay, ok. ¿Sabes dónde? Bueno, es que es otro medio de animación, otra forma, ¿no? Pero, por ejemplo, en Macross Plus, ¿te acuerdas la andanada de misiles que lanzaba el SDF-1 y todo, claro, eso? Se veían todavía más integradas que los news en el Rey León, por ejemplo, ¿no? Sí, pero en Macross Plus había unas partes con Sharon Apple que ya no se ven tan bien. Sí, ya no jalan tanto. Cuando ¿no? Salía el holograma como que interactuar con la gente... unas not really, ¿no? Sí, como que, ok, se los doy, pues se las paso con 6, ¿no? Y en cambio, bueno, en Futurama mejoraron mucho eso, ¿no? Que por cierto, yo no sabía. ¿Te acuerdas el nombre completo de Lila? No. Turanga Lila. ¿Duranga? Turanga. ¿Turanga? Que es una sinfonía. Ah, sí. Turanga Lila. No me acuerdo quién la compuso. Es contemporánea. Bueno, contemporánea. De por ahí de los 40, 30, tal vez. No sabía. Sí. Está, honestamente está buena, por cierto. Turanga Lila. Mira, qué bonito detalle. Es un detalle pachoncito. En 1999 también estaba en su apogeo Celebrity Deathmatch. y varias cosas de las animaciones de lo último bueno de MTV, creo yo. Daria. Daria, que fíjate que no es eso. Ya hablando así como que en todo el contexto, chango, no se sostiene porque era... Muy hija de su tiempo. Muy hija de su tiempo, totalmente. Sí, ya hay muchas cosas. Creo que hubo una versión nueva de Daria, o algo así escuché. ¿En serio? Un reboot. ¿Quién sabe? O continuación, no estoy muy seguro. Pero si te pones a ver, efectivamente era muy hija de su tiempo la serie, ¿no? Hoy ya no te da la misma risa, ¿no? Pero... Sí, o sea, ver a una persona así de cretina como Daria en estos tiempos, ya no te da risa, te da flojera. Ándale, sí, exactamente. En ese entonces, pues, el humor era otro, tal vez, no sé. Eon Flux también estaba lo en su resquicio, ¿no? Lo último de Eon Flux salió en esos años. Ajá, exactamente. Deathmatch. No, Celebrity Deathmatch era una maravilla en su momento. Me gustaba mucho. En inglés. Lo malo es que de repente les dio por traducirla, poner la versión traducida en español. Y, Esa era stop motion, ¿verdad? Claymation. La mayor parte era Claymation y les quedaba bastante bien. O sea, ¿y a qué grado permeó? Sobre todo creo que con Marilyn Manson, de que hasta Marilyn Manson hizo un video utilizando a los animadores y a personajes de Celebrity Deathmatch. Lo anunciaba, o sea, salía, era Astonishing Panorama of the End Times, era de su segundo disco, tercer disco de Manson. Tercer, cuarto disco. Sí, algo así. ¿No era el Antichrist? ¿Cómo se llamaba el otro disco? No, incluso fue después. Después salió el Mechanical Animals. ¿Es de ahí? Mechanical Animals, ¿no? No, es al siguiente. ¿El de In the Shadow of the Valley of Death? Ese. ¿Seguro? Totalmente seguro. Ok. Ahorita te lo busco si quieres, pero sí. Pero sí, Astonishing Panorama of the Entrance, el video estaba bien fumado. Y salía esa versión de Manson, ¿no? Sí. Y salía con y la presentaban, ¿no? Johnny Gomez y Neil Diamond. ¿No? Así de, ladies and gentlemen, Marilyn Manson. ¡Oh, Dios! Y cuando se enfrentaba a los Hanson y... ¿Por qué creen que en los 90s nos las dábamos de extremo? Nos sentíamos bien malotes porque escuchábamos a Manson, bola de ridículos, en fin. Hoy ya ves a Manson y da ternura, ¿no? La neta, vamos a admitirlo. O sea, ya no se la compras. Vamos a dejar el teatro atrás. Bueno, haz tu teatro, pero ya no lo quieras vender como real, ¿no? O sea, es más... Pasó lo que a Alice Cooper. Sí, exacto. O sea, Alice Cooper también en su momento era de... ¡Oh, Alice Cooper!, ¿no? Que, ya después es de... O sea... De hecho, está bien. Es más, apreciamos que hagas teatro, solo sé honesto, ¿no? Es honesto, es teatro, ¿no? O sea, no es la banda impresionable que se la creía, ¿no? No, ya no existe eso. Nah, yo creo que ya no, espero. Bueno, según yo, ya no. Sí, por ejemplo, le critican mucho a este Till Lindemann, ¿no? De Rammstein, ¿no? De que cosas bien gruesas en sus presentaciones. Pues sí, pero es teatro. O sea, es show. Eso de que se prendía fuego el canijo y todo. Pues sí, pero estaba pensado para eso, ¿eh? Sí, o sea, sí. Era una experiencia audiovisual. Sí, y él busca ser así, ¿no? Entonces, o será que ya crecimos, pero no sé, no estoy seguro si algún chavito de, no sé, 15, 16, 18 años entiende ahora que es un teatro, espero. Yo estoy seguro que sí. O sea, estoy seguro que sí, ya saben que es teatro, ya no la compran tan sencillo. Quiero pensar que sí. Te digo, y fue de las últimas épocas padres de animación de MTV, ¿no? Ya después como que decayó bastante. Yo no sé si después hicieron algo, de hecho. ¿No fue el año que salió también la película de South Park? La de... Bigger, Longer and Uncut, ¿no? Sí, de hecho. Que también ya la ves, o sea... Se supone que en esos años era como que la mejor animación de South Park, no sé qué. Como digan. Ya después hubo cosas más chidas en South Park, ¿eh? O sea, sí, o sea, es que una vez más, la tecnología que se utiliza, la facilidad de las computadoras, incluso de otras técnicas de animación, Estudio Laika lo demuestra, se han sofisticado tanto... Sí, ya. Y fíjate que creo que ya no buscamos el que se vea más realista o... es lo que se vea único. Por ejemplo, con Spider-Verse, ¿no? Ahí está el ejemplo. Esa es la parte que me encantó, que se vea único. No necesitamos... ¿Sabes qué? Qué bueno que lo mencionas. No necesitamos que se vea como el mundo real. Es más, hasta creo que no queremos que se vea como el mundo real. Pero hubo un tiempo que queríamos eso. Sí. O sea, en general el mundo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, sí queríamos como que... No quiero que me engañen, quiero que me engañen, quiero sentir que estoy ahí. Ahorita ya es de... No, el demonio, haz algo mejor, haz un mundo extraño. Y manténlo así, por favor. Manténlo así. Spider-Verse es el mejor ejemplo que pudiste haber dado. O como dices tú con el estudio Laika, inmediatamente se nota que es... Pues que es animación, ¿no? Es stop motion. Y funciona. Y si lo compras, porque honestamente hacen obras de arte esos cuates. Sí. O sea. Cada maldito shot lo quieres enmarcar, ¿no? Sí, me caen mal por buenos, pero bueno. Como la neta, casi cada shot de Spider-Verse lo quiero enmarcar, ¿eh? O sea. Dijo, hay tantas cosas ahí. He estado leyendo mucho al respecto, te digo, de cómo se estuvo animando y cómo fueron las técnicas que se estaban utilizando. Entre más lee uno al respecto de Spider-Verse, más dice uno, ¿cómo le salió? Yo quiero mi librito ese de arte. Seguro debe venir mucha información ahí de eso, ¿eh? Sí, ya lo quiero. Que por cierto, a Luis Gantús presumió que se lo regalaron. Ah, que se muere. Se lo regaló el estudio porque hizo unas voces. ¿Gantús? En la versión en español. No sé, no la vimos, la vimos en inglés, pero. Sí, sí. Pero hizo unas voces él y Humberto Ramos. Qué bueno. Yo digo, pues Gantús no sé qué tanto, pero si alguien tiene pedigrí para hacer voces. Y no fueron voces de. Pero no fue el Spider-Han. No, o sea, bystander, sí, ¿no? Científico, o sea, 2, ¿no? Ajá, exactamente. Si alguien tiene el pedigrí para decir, alguien en México, para decir, no soy actor de voz, pero me merezco estar en Spider-Verse, es Humberto Ramos, la neta, sí, hay que decirlo. ¿Cuántos años no dibujó Spidey, no? Sí, exactamente. Y era su hijito, le encantaba dibujar Spider-Man. Bueno, a lo mejor José Luis García López, ¿no? José Luis García, bueno. Bueno, pero él es mexicano. Ah, bueno, no, pero él, José Luis García López, ¿te cae? ¿O no? No. Ah, entonces no me hagan no. caso. Él dibujaba DC Comics. ¡Ups! Y él es el que diseñó DC Comics para los 80s. El que hizo la guía de estilo para los cómics. Para merchandising, de hecho. Ustedes disculpen. Sí, exactamente. Bueno, también él que haga voz, porque no. Sí. Trae al demonio. Sí, exacto. Pero pues sí, 20 años de. 20 años de 1999. También son 20 años de Matrix este año. Sí. No, se sostiene bien. No. Dos, tres cositas jalan, pero ya también los efectos dices. Sí, dan ternura. Hasta los temas, dices. Sí, hasta los temas, sí dan ternura. Ver a la bola de. Proto, cyberpunks, goth. O sea, ver a la versión mal vestida de Nico Minoru ahí, pues como que no me late. Oye, también no fue el año pasado. O, sí, el año pasado, ¿no? O dos. Que fueron ya 20 años de Blade. Hace dos en el 2017, porque fue salió en el 97. ¿Verdad? Blade. 20 años de Blade. Hace falta otra película de Blade, según yo. Ahora ya es un Avenger, ¿sabías? ¿En los cómics? En los cómics ya es un Avenger. Eso me gusta. I like it. Eso me huele que alguien quiera hacer algo con Blade. Ojalá que sí. Pues, ¿por qué no? Tiene los derechos, creo, ¿eh? Porque, miren, hay que admitirlo. La trilogía de Blade es mala. Salvo la 2. Y eso, o sea... Y no nada más porque lo hizo, o sea... Honesto, es la mejorcita. No quiero decir que sea buena película. Y la hizo memito, ¿no? Pero... Sí, no es lo mejor del mundo, pero es la más... Pero estaba muy imaginativa, o sea, el tipo de... O sea, el meter a esos vampiros, los Strigoi... Bueno, no eran Strigoi. Honestamente, eran vampiros más extreme. Ajá, exactamente. Bueno. Bueno, ok, paz. Y el meter a la banda, ¿no? O sea, el Blood Pack estaba padre. Que estaba Ron Perlman, por cierto. Por cierto, exactamente. Tenía dos, tres cositas. Había unos efectos que había dan ternura también. A ver, meter ahorita a Blade, por ejemplo, en el universo cinemático de Marvel. Sería un buen reto porque pues, su motif es caso vampiros. Y hasta el momento no se ha visto nada de ese tipo de cosas sobrenaturales en el universo Marvel, ¿no? Sí, porque les dio cosita con Thor, ya les dejó de dar cosa con el Doctor Strange. A lo mejor de Strange podría salir algo. Ándale, sí, exactamente. Porque ahí sí se habla de magia, ¿no? Totalmente. Así que, pues a lo mejor, ¿por qué no? A mí me gustaría. Pues sí, pero bueno, 20 años de Batman del futuro. Qué chulada, qué gran serie, de verdad. Sí. Por cierto, antes de continuar, tenemos que pedir disculpas en general. A la vida, porque el programa pasado... Hicimos nuestra completamente incompleta lista de lo mejor del año de Café Comiquero. Tan incompleta que, como somos unos cretinos atrapados en el pasado, no dimos créditos ni al mejor colorista ni al mejor letrerista. ¿Qué Gerardos nos pasa? Cuando sabemos que son parte integral, esencial de disfrutar un cómic. Si eso no está bien hecho, inmediatamente lo notas. Sobre todo con el letrerista. Cuando no está bien hecho, lo notas. Cuando está muy bien hecho su trabajo, no lo ves. Y qué triste, pero así es el trabajo. Pues sí, suena feo, pero así es. Así que decidimos compensar esa situación. Literalmente, entonces este programa a la goma. Vamos a hablar, obviamente, de nuestra elección, pero también creo que faltaría decir de los favoritos del año. ¿Mm? Pero a ver, vamos con la elección. Mejor colorista. Colorista, quieres empezar. Yo elegí a uno en particular, porque me gustó mucho el trabajo que está haciendo. Incluso ahorita está publicándose esta serie que a muchos no les está gustando. Sienten que es muy lenta. Y hasta ahorita también coinciden que no sé a dónde quieren llegar con esto. Que es la serie de Tom King y Clay Mann, que es la de Heroes in Crisis. La estoy leyendo, por cierto. Y el colorista se llama Tommy Mori. Tommy Mori. Y el colorista... Me elegí este porque el color, ¿sabes? Estuve viendo... Que su trabajo ha estado sobre todo en DC, desde por ejemplo el Nuevo 52. Y es muy, ¿cómo te diré? Sabe escoger muy bien las paletas de colores para cada uno de los temas. Aquí, por ejemplo, en esta historia de Heroes in Crisis, está agarrando colores brillantes, pero al mismo tiempo les pone un cierto tono como apagado, como de que algo no está bien. Y contribuye mucho al mood del arte, de que sí se ve muy bonito, se ve super heroico, se ve muy proporcionado, etcétera. Pero contribuye al mood de que algo no anda bien. Y ese es el mensaje principal que tiene esta serie. De que están los héroes tienen problemas mentales, tienen PTSD básicamente. Por todo lo que hacen. Y tiene toda la razón de ser. Y hay un como asilo, un loquero con tecnología kryptoniana para que se puedan desahogar. La premisa está interesante. Tiene algunas cositas que hasta ahorita digo, ¿qué rayos está pasando aquí? Porque sobre todo le están dando un overpower a esta Harley Quinn, que digo, ¿por qué? Pero en fin. Pero el color me está gustando mucho. y él es muy mutable. O sea, la vez que hace sabe escoger muy bien esas paletas de colores. Y me encanta el trabajo que está haciendo ahí. El señor Tommy Murray. Tommy Murray. Como una morena de... Algo así. Cada quien. ¿Y tú elegirías, carnal? Yo elijo... Digo, sí había mucha competencia, pero pues ni modo. Hay muchísimo. Sí, realmente. En esta ocasión pues se tienen que aguantar. Matt Wilson, que es el nombre artístico en realidad. Matt Wilson, que ahí te va, no es para que sepas, ahí te va un pequeño quemón de los colores que ha hecho, sobre todo últimamente. Para empezar, él es el colorista recurrente en Runaways. Nada más que tuvo un par de colores, de números que participó ahí Triona Farrell, pero bueno. Pero también se está echando actualmente Paper Girls. Ah, y mira que qué chulada. Y a ver, ¿se parece el color nada, de Paper Girls al de Runaways? Pero en absolutamente nada. Y trabaja ahorita, para su artista, ¿eh? Exactamente. Y ahorita se está echando otra serie que honestamente también está muy bien coloreada. Y el primer número está coloreando Conan the Barbarian. ¿A poco? Sí. Con el arte de Mamura Rar, ¿no? Y se ve muy, muy bien honestamente también el color. Él fue de hecho el colorista original. Bueno, él es el colorista también de The Weeknd and the Divine. Y es muy diferente ahí el color, ¿eh? Muy, muy... Muy de lo que hace Kieron Gillen y Jamie McElvey. Uh-huh. Más planos, o sea, como más flat los colores en algunos casos. Es más, ¿no? En varios números de Young Avengers, él fue el colorista también. Matt Wilson. Es Matthew, pero bueno, va por la vida como Matt Wilson. Gran colorista, honestamente. Y de veras que camaleónico, ¿no? Porque también eso es lo que hace un buen colorista, no te casas con un solo estilo, ¿no? Exacto. Muchos, por ejemplo, decían que Richard Eisenhoff, colorista también, era de una sola nota, ¿no? Y no, también tiene muchas gamas dentro de sus colores, ¿eh? Entonces, muy bien, buena lección, carnal. Hartamente pachón. ¿Nos vamos con un letrerista? Letrerista. Yo me quedo, aunque no acabé de leer toda la serie, pero me encantó el lettering, sobre todo porque funciona muy bien, porque también hace las adecuaciones necesarias fuera de los, cuando tiene que salirse de los paneles, etcétera. Incluso los paratextos, o sea, lo que va dentro de las onomatopeyas, todo eso lo hace muy bien, muy integrado al propio arte. Es Clayton Cowles. Clayton Cowles, que es el letrerista de Mr. Miracle. Y la verdad es que funciona muy bien también las letras, porque por ejemplo cuando mete Darkseid es una letra diferente. Por ejemplo, cuando habla esta Big Barda y Scott Free, es una letra más estándar, pero lo hace muy limpio. Cuando tiene que entrar así un onomatopeyas o cosas muy kirvinianas, lo hace también. La verdad, creo que hace un muy buen trabajo. Y también el letrerista muchas veces es quien pone los globos de texto. Y poner tanto hijo diálogo en una en páginas de grids de 9 paneles y que no le estorbes al arte, también se lo reconozco, la verdad. Sí, está no complicado. Está fácil. Digo, sé que Tom King planea más o menos lo que debe venir en cada uno de los 9 paneles, está bien, pero de dicho al hecho, o sea, ¿cómo lo acomodas para que no tapes lo que ya de por sí a Mitch Jarrett le tocó mucho trabajo hacer? Sí, o sea, unas 700 canas más. Exactamente, y que aún así lo hagas bien, fluya la lectura, entiendas perfectamente para dónde tienes que mover los ojos para leer el siguiente texto, y además contribuyas al layout completo de la página y que se vea armónica ante tus ojos. Muy bien por él, la verdad, mis respetos. Clayton Cowles. Mira, yo del letrerista me escogí esta vez a uno de los alumnos de Image, Russ Wooton. Ah, Russ Wooton, sí. Russ Wooton, que fue el letrerista de Invincible. Sí. Así de simple. Nada más. Y ahorita se está echando las letras de el que consideran que es a la fecha, bueno, por lo menos de la época moderna, el mejor cómic de Image, que es Monstres. ¿Ya de plano está considerado así? Dicen. Wow. Honestamente, a mí sí me gusta mucho. No sé si sea para tanto, pero ¿por qué no? Al demonio. Russ Wooton tiene lo pachón de esto. Él se diseña las letras y los globos de texto para cada uno de los personajes. Normalmente, por ejemplo, en Monstres, si eres un ser humano normal o similares, pues... Humanoide. Los globos de texto son normales, o son un globito blanco y demás. Cuando hablan dioses, cada dios tiene su propia tipografía y su propio color de globo de texto. Como en Sandman Overture, ¿no? Cada uno de los Sandman tenía su propia tipografía. Hacer eso... Hijos de su madre, está complicado, ¿eh? Y darle personalidad. O sea, no nada más cambiarlo a que se vea distinto cada uno, sino que tenga que ver con el personaje en sí. No está tan fácil. Sí, lo que alguna vez leí, por ejemplo, hace ya mucho tiempo, y también fue por eso que escogí a este letrerista. fue una entrevista que hicieron con Sana Takeda de pues cómo es trabajar ahora sí ya completamente en un cómic estadounidense. Que a ellos lo que se le hacía más curioso pues, era que alguien más le tenía que poner las letras a su trabajo. ¿Ella lo hacía cuando era en manga? Pues, o sea, no exactamente lo hacía ella, pero pues, lo tenía en el estudio. Ah, o sea, lo tenía así de, oye, la estás regando, ¿no? Y en cambio acá es de, pues, no, tú vives en Japón y este cuate vive en Estados Unidos, ¿no? Ya después verás cómo queda, ¿no? Exacto, y esa era la parte que se le hacía chistosa. Y que sí tenía que tener mucha comunicación de, oye, el color final de este personaje va a ser como que con ocres más tirados a rojitos, y habla más canijo, habla más grave. Ah, esta es la letra que le voy a poner, ahora le va. Qué chistoso, ¿no? O sea, habla más grave, tienes que tener un tipo de letra diferente en un medio que no hay sonido. Es una chulada eso del cómic, ¿no? Sí, honestamente. ¿Te acuerdas, por ejemplo, algo muy básico? Los globos de texto de Spawn. Hacen un, que eran muy diferentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y McFarlane lo dijo, o sea, le dimos esa identidad que era este... Tomor Sechovsky, que era letrerista en aquel tiempo. No sé si todavía sigue en Spawn, no creo, pero en los casi 100, 150 números era Tomor Sechovsky de las letras. Le dio esa identidad de los globitos para que fuera la voz grave, rasposa de alguien que se quemó. Ah, ok. Por eso es que esa era la voz de, entre comillas, voz de Al Simmons, ¿no? Y así lo identificabas. O sea, tienes que ponerle una identificación visual al sonido. Qué curioso, ¿no? Y para que vean, ¿por qué ven que el letrerista cuando hace bien la chamba no lo sientes? ¿Quieren un ejemplo de...? Digo, y es que ahí no es letrerista. De Bartlett. Digo, ahí no es cosa de letreristas, más bien pues de lo que pues, nos tocó aquí. De cómo un globo de texto puede romperte el queso mala onda. Lean Spider-Man de Intermex. ¡Ay, no manches! ¡Qué cosa más horrible! Es que... De lo que era Marvel México, ¿no? Marvel, y es que pues no es que el letrerista aquí en México sea malo ni nada, pero la tecnología no daba para más, así que muchas cosas, muchas veces tenían que ponerle unas plastas negras espantosas para el diálogo. Que yo creo que sí era mucha flojera, ¿eh? Porque en esos mismos años, Beat publicaba DC Comics y sí se aventaban a modificar el arte, ¿eh? Con los medios que había en aquel tiempo para poder hacer las letras, ¿eh? Yo pensé que era por falta de recursos, porque no era barato en ese entonces. Puede ser, a lo mejor, no sé si, exacto, puede ser que sea falta de recursos o no sé si flojera, ¿por qué? Pero las plastas negras que le ponían eran verdaderamente espantosas. Me acuerdo de un número de Mind Bomb de Carnage, ¿te acuerdas? Que el arte en sí mismo era barroco, era muy exagerado, era muy, muy extreme, con algunos rasgos medio de Sam Kidd y Robert Crumb mezclados por ahí. Y el lettering hacía cosas con ese arte. Y ¿qué le pusieron? Una mugrosa plasta negra que de verdad te rompía toda la ilusión de ese cómic. No me acuerdo mucho de un cómic de Spider-Man. Cuando sale Judas Traveler, un diálogo que se supone como que era más... Ni me acuerdo qué decía el diálogo, pero me acuerdo mucho de la escena. Era un splash page donde el Judas Traveler... Algo le decía a Spidey y lo tenía agarrado del cuello, vete a saber. No, era Carrion, no era el Judas Traveler, era Carrion. Algo le dice a Spider-Man, no supongo que de que te ibas a morir, de lo que decía morir, vete a saber. Y supongo que para darle énfasis en la edición original, pues utilizaban una tipografía distinta, vete a saber. En ese cómic de Intermex era todo, era como... Todo su diálogo era en plasta negra fea. Qué horrible. O sea, le daban totalmente en la torre a la página. Creo que también con un cómic de Venom también pasó. Un especial que lanzaron de Venom también. No me acuerdo qué nombre tenía aquí en México, pero... Y fíjate que ahorita que lo mencionas, me estoy poniendo a pensar un poco. Cuando pasa un cómic de licencia, ¿no? O sea, de DC, de Marvel, el que publique, no sé, Smash, Panini, Kamita, etcétera. Normalmente respetan en las páginas de créditos, y así lo hago incluso cuando traduzco, traduzco el crédito del letrerista, ¿no? O sea, dicen letters o lettering, yo le pongo letras o rótulos, tal persona. Y creo que es lo justo, pero lo justo por darle el crédito al original, pero siendo honestos, ese trabajo ya no lo ves. Cuando pasa un cómic de licencia a cualquier otro, a otro idioma, ese trabajo ya se perdió. Literalmente ya no puedes apreciarlo igual. A lo mejor les queda bien, les queda mal o lo que sea, pero en ese sentido ya les o sea, y no con esto quiero decir, llegar a la parte purista de que pues no leamos cosas en español. La neta no es el caso, porque aparte no tenía trabajo, ¿no? Pero pero siendo honestos, es una parte de las cosas en las páginas que se pierden. Ahora, yo no sé, ¿tú qué opinas, carnal? ¿Deberíamos como como consumidores o como lectores de cómics de licencia, esperar o pedir que el rotulista mexicano o de la nacional que sea apareciera en los créditos? Yo diría que sí. Yo digo también rótulos que sí, ¿no? para este idioma local o como sea, fulano de tal. Porque pues sí es chamba. O sea, sí, sí les toca, A lo mejor, no sé, pidieron la fuente original, pero alguien tuvo que limpiar el globo de texto, tuvo que poner, en algunos casos, redibujar paneles enteros. Por ahí me acuerdo que mi tocayo Alfredo Villegas, gran saludo a él, por cierto, que él tradujo Scott Pilgrim para Camite. ¿Te acuerdas que hay, creo que es el volumen 1? O, sí, creo que es el 1, que esta Nice Chow le dice a Scott de I'm in love, ¿no? Y sale love así, que forma la palabra amor, pero con el mismo arte de O'Malley. Lo tradujeron, le pusieron amor, y alguien, no sé quién fue el diseñador, hizo el diseño, lo copió, etcétera, para que la palabra amor se pareciera al arte de O'Malley. Ahí está. O sea, eso creo que amerita, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, a lo mejor, y sí, no te digo que no, aparecen los nombres de diseñadores gráficos dentro de las publicaciones nacionales, pero específicamente creo que el que hace el lettering en español debería tener su crédito también front and center, ¿eh? Si no en la portada, por lo menos en el bloque de créditos debería estar, ¿no? Sí, ya que estamos en esas. Porque pues se vuelve parte integral también del cómic, y también mal hecho, también le hacen la torre en México, lo que mencionabas, por ejemplo, de Intermex, ¿no? Que pues se veía muy mal. Entonces, es un trabajo delicado porque estás literalmente alterando la pieza original de arte. Incluso ha habido casos en los que tienes que hacer un poquito más grande el globo de texto para que quepa el texto. Y eso también tiene su chiste, el saber incluso si lo puedes hacer, si no, hasta qué grado. Entonces, creo que todo eso tiene su mérito y su desmérito cuando lo haces mal, ¿no? Sí, exacto. Así es, carnal. Pues sí, así es un poquito de lettering en los cómics, ¿no? Así es, por eso sí había que reconocer el trabajo de no quiero decir como que los héroes desconocidos, porque sí hay que conocerlos, ¿eh? Estoy pensando en voz alta, pero quizá estaría padre hacer un programa sobre eso. Sobre lettering. Sobre lettering, sobre colores. Sí quiero. Estaría interesante. Me gusta. Ojalá ustedes también, porque se va a hacer, ¿eh? Me gusta la idea. Ustedes disculpen. Así es, carnalazo. Pues sí, digo, ya solventadas esas deudas, pasemos a otras noticias acá también del medio nacional. Okay. Me comentabas de Asterix, que viste... No era como que noticia, simplemente me llamó la atención que de la nueva película, La Secreta de la Poción Mágica, pues ahora me ha tocado ver publicidad en los camiones. ¿Antes cuándo, no? Antes cuándo, honestamente, que bueno. No sé si honestamente, si porque pegue mucho. A mí se me hace que es porque, bueno, es una película de animación para que los chamacos se queden un par de horas callados en el cine. Ya se estrenó. 11 de enero estaba. O sea, ya está en cines. Perfecto. Pero fíjate, ahí te va el detalle. Y que qué bueno que tocas eso de Asterix. Que ves que Larousse, que a través de la subeditorial Hachette Libre, o Libre, no sé cómo se pronuncia, está publicando los tomos en una edición pasta suave. Con un español menos regionalizado, ¿no? O sea, más... No, yo sé que hay mucha gente, especialmente Alfredo, saludos a Alfredo Villegas, que le odia que se diga español neutro, pero bueno, digamos lo que el cliente dice que es español neutro, ¿no? O sea con menos localismos, con menos regionalismos, ¿no? Que la versión en España, que es la que nos llegó muchos años aquí a México, ¿no? La de Salvat, me parece, o de Norma, no me acuerdo qué editorial era. Glenat, me acuerdo. Y pues estos publicaron hasta fin de año pasado 10 tomos. El plan es publicar otros 10 en este año. ¿Pero qué crees? Alguien se subió al tren del nomé y el aguacate. Smash va a publicar una colección de los 38, hasta el momento 38 tomos de Asterix, en un formato coleccionable, pasta dura, a través de su división de Tus Colecciones, así se llama. Con los 38 tomos, aparentemente es la misma edición que está publicando Salvat en otros países. ¿Cómo ves eso, ¿Ya la viste? ¿No? No, pero la edición de... ¡Se ve hermosa! ¡No manches! Forma, el lomo forma ahí a los irreductibles galos. Ay. Primer numerito a 60 del águila. ¿Y el resto? El segundo número va a estar a 160 pesos. Y el siguiente en 220. Ok, ya empieza a doler. Y semanal. Ahí cuando vi esto dije, y la irán a acabar. Y porque me acordé de cuando se subieron al tren con Valerian, con la cuando salió la película, que dicen que es malísima, que es malísima la película de Valerian, no la he visto, y que sacaron los primeros creo que 3 o 4 tomos de Valerian y tenían la intención de publicar todo y lo pararon porque la neta no vendía mucho, y lo entiendo, la verdad es que era una propiedad muy poco conocida. Fue más aprovechar el hype de la película. Aquí supongo que están aprovechando ese hype. Pero después me acordé que TVG, aquí sí TVG porque es como la línea de colecciones, ya publicó una colección completa, así que fue la de Star Wars, ¿te acuerdas? La de Planeta de Agostini, que eran los cómics clásicos de Marvel. Y lo publicaron completa. Carísima, pero completa. Y ahora van a publicar esta de Asterix. Y parece que ya ha empezado a circular, creo que esta semana o algo así. Y la pregunta es, obviamente, ¿cómo vendrá su traducción? ¿Quién sabe? Ojalá que no sea con el sello de la casa, ¿no? Pero si nada más, si están tomando una edición española y la están trayendo para acá, ok, no me molestaría. Yo muchas veces leí la versión de Asterix con los regionalismos españoles, ¿no? Así de que está Majareta y no sé qué tanta cosa tenían ahí sus... Y la entendías, ¿no? Al final de cuentas la entiendes y no pasa nada. Pero a mí me da mucho gusto esto. Ojalá de verdad que sí se complete. Sería un lujazo tener estos 38 tomos de Asterix, ¿eh? La verdad es que sí, un lujazo. Aparte, se ve precioso, ¿no? Se ve preciosísima. Y es Asterix, o sea, no hay falla. La verdad es de esos cómics que no hay falla. Es una de esas cosas atemporales, únicas. De esos cómics que creo que todo mundo debería tener, los que leemos cómics, en su colección, ¿eh? Y si esto facilita, porque va a estar en puestos de revistas. Asterix en puestos de revistas. No recuerdo ver algo así nunca, ¿eh? No, yo por lo menos no. Y pues si va a estar llegando así, digo, sí, este oye un poco carito. La edición, eso sí, es en pasta dura. Y, por ejemplo, a diferencia de la edición de Larús, la de Larús viene el álbum europeo y se acabó. O sea, no trae nada. Esta edición que lanzó Salvat en España trae extras, trae algunas páginas de entrevistas, bocetos, etcétera. Se oye interesante la propuesta. Así que me gustaría por lo menos ver el primer volumen, a ver cómo está. Y hacer la bonita comparación ahí con la de Larús, a ver qué tal está la traducción también. Y de la edición, fíjate que no me preocupa. Creo que, honestamente, Smash hace en el sentido de la edición del producto físico, o sea, el papel, acabados, etcétera, en general hace un gran, gran trabajo. La verdad es que no podemos negar. Sí, ahí se ve con el The Vision. Que lo dijimos, está mejor. Sí, el tomo de The Vision, de Tom King y Gabriel Hernández Walta, pues sí está mejor al que salió en Estados Unidos. Honestamente, y físicamente los vimos. Sí, o sea, ahí tenemos la comparación. Sí, exactamente, hasta en tamaño, ¿no? Es un poquito más grande, creo que el de... Sí, porque el papel es más grueso. Más gruesecito. Más calidad. Entonces, pues sí, próximamente Asterix, colección integral, 38 tomos. Y este año sale un nuevo volumen de Asterix, por cierto, en Francia. Que también no dudamos al ratito también llegue por estos lados. Entonces, sí, seguramente. Pues ahí está. A ver, ya tengo ganas de tener esta primera, por lo menos el primer tomo en las manos, a ver qué va a pasar Me gusta. Exactamente, carnal. Pues, ¿tenemos alguna otra noticia, mi hermanejo? No, yo creo que mejor medio tiempo porque el siguiente va a estar largo. Sí, nos vamos a nuestro medio tiempo con esta canción que te toca a ti, carnal. Sí. Estuve escuchando Depeche Mode en estos días, honestamente, por Aquaman. Gracias, Aquaman. Gracias, Aquaman. Me regresaste al amor por Depeche Mode. No me acordaba de esta canción que está muy pachoncita, Precious. ¡Oh, qué buena rola! ¿Verdad? Sí. Uno no se acuerda de repente de Depeche Mode, te entra la nostalgia y dices, ¡oh, Dios, tenía buenas canciones, Precious! De Depeche Mode, aquí en el Café Comiquero. Nos vemos en un ratito. Precious and fragile things, special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you. Unspoken, left us so brittle. There was so little left to. Aquí en el Café Comiquero, después de escuchar Precious de Depeche Mode. Precious. My Precious. Ay, qué buena rola. Me gusta. Sí, sí, sí. Gracias, Aquaman, por recordarnos a Depeche Mode. Sí. Y le ha ido muy bien a Aquaman, ¿eh? A mí ni me digan. Sí, sí, la verdad, sí, bastante bien. La prueba de que no necesita hacer la película super épica y que va a cambiar la historia de lo que sea para que genere dinero, ¿eh? Solo hay que hacerla bien, entretenida, pachona. Y de superhéroes que haga hype, honestamente, es todo lo que necesitas para ganar dinero. Con eso, ¿eh? Y con un actor carismático, ¿no? La verdad. Digo, no es que Henry Cavill no ha sido carismático, pero le daban diálogos de palo enterrado. Entonces, la neta, no funcionaba mucho así. El señor es chidísimo, el señor Henry Cavill, pero... Vamos a ver cómo le va en The Witcher. En El Brujero. Con El Brujero. Exactamente. Y hablando de brujas y elementos sobrenaturales, carnal. Que de hecho, mucho del folclore del este de Europa se traslada en este bonito cómic. Exactamente. Un elemento que es esencial para las historias de Mike Mignola, y hablamos por supuesto de Hellboy, el chamaco del demonio. En el segundo programa especial del Café Comiquero dedicado a Hellboy. Gracias, Dark Horse, por estos bonitos tomos de los ómnibus de Hellboy, recopilado en orden cronológico casi perfecto. Sí, porque en este sí hay un par de veces que... ¡Ah, caray! Que sientes referenciarte a otras cosas y ¡chin! Pero bueno. Pero en fin. Pero en general, muy bien, la verdad. Aparte, la edición está bien bonita. Tú la tienes, la edición digital, por cierto. Ah, yo conseguí la digital. Yo tengo la edición en físico. También eso, qué bonita experiencia, diferente, ¿no? Tú la encontraste, creo que en $7, ¿no? $7. Comixology, ¿no? Sí. Con eso es todo. 140 pesos al demonio. Yo que soy más old school, la verdad. Lo compré en físico, en Amazon. En su momento, creo que como 200 y cacho pesos. Y lo bonito es que honestamente me ocupa cero espacio. Físico. Sí, exactamente. Y si te llega a acabar el espacio en la tablet, pues no hay bronca, ahí está en tu cuenta, ¿no? Sí, lo borro y después lo bajo otra vez. Exactamente. Pues así es, carnal. Este segundo volumen, que la verdad es un parteaguas, ¿no? Dentro de la historia de Hellboy pasa algo muy importante, ahorita vamos a platicar, dentro del el lore de Hellboy, que sabía que así ocurría, pero nunca lo había visto tal cual. Para mí es una experiencia nueva. No había leído estos cómics en particular de Hellboy. Había leído como 5 veces Seed of Destruction, pero bueno. Okay. Pero en este caso ya me encuentro con historias que yo no había leído, honestamente, y me gustaron bastante. La verdad, me hace ver para dónde quería llevar la historia Mike Mignola, como que tenía una idea muy clara de para dónde, y me encanta cómo respeta la personalidad de Hellboy a lo largo de las tramas más extrañas, la verdad. Este tomo recopila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 historias. The Right Hand of Doom, Box Full of Evil, Being Human, Conqueror Worm, The Third Wish, The Island y Into the Silent Sea, que esa última historia ya no la dibuja Mike Mignola. El arte es de Gary Gianni. Igual la de Being Human, por cierto, el arte es de Richard Corbin. Es buen, una leyenda. Es buen punto, ¿eh? Being Human tampoco lo dibujó él. Exactamente. Lo demás lo hace Mike Mignola y lo hace muy bien. La verdad, se fue puliendo bastante su trabajo, ¿no? Y miren, se los pongo rápido. The Right Hand of Doom es una historia corta que básicamente resume lo que pasó en el volumen anterior. Exactamente. Y nos da mucho de la importancia precisamente de la mano derecha de Hellboy. Y de por qué... Más, eso es un tema que estaría acompañando a Hellboy durante todo este compendio, ¿eh? Sí, básicamente se trata de que hay un padrecito que es el hijo de uno de los... que vieron nacer a Hellboy en este mundo. Ajá, exactamente. Y que siempre y que su padre, o sea, él, ¿qué era, como soldado o qué era? Era uno de los de los nazis, ¿no? De los... No, era de los aliados. De los aliados, exactamente. Era parte, bueno, no era parte del BPRD, pero estaba ahí. Sí, o sea, cuando llegó Hellboy al mundo, pues andaba por ahí. Y siempre le tuvo miedo a Hellboy, siempre lo odió. Y llega, y es su hijo, este padrecito, Padre Carras, no me acuerdo cómo se llama. Pues quiero básicamente una audiencia con Hellboy para conocerlo, dime tu historia, quiero saber quién eres, la calidad moral que tienes para ver si te tengo que temer o de qué se trata el asunto. Hellboy muy despasionadamente y resumidamente le cuenta su historia. Sí, y al final le dice, ¿sabes qué? Estás bien, que Dios te bendiga, ve en paz y ya me voy. Ajá, hasta ahí, ¿no? Como para darle... Qué curioso, ¿no? Que en realidad sea la historia de este padre como para darle un final a su vida. De ya no quiero temerle a esta cosa que mi papá sí le tuvo miedo y odio durante toda su existencia y yo no quiero eso. Algo que también... Un detalle gráfico que me gustó mucho es que la historia corta se llama La mano derecha del destino, ¿no? The Right Hand of Doom. Y hay cuando el padre se despide de Hellboy, le pone la mano derecha y lo bendice. Es curioso, ¿eh? Es que las bendiciones se van con la mano derecha. Sí, sí. O sea, pero es curioso eso, ¿no? La mano, the right hand of doom, aquí como que es the right hand of blessing, ¿no? O sea, lo está bendiciendo, sí, pero sí. De alguna manera juega con ese paralelismo de la mano derecha que está cambiando a alguien o algo, ¿no? Y en este caso, él le da su bendición a Hellboy, al chamaco del demonio, ¿no? Sí, bendices al demonio. Y Hellboy simplemente es de... ¿Qué vida? ¿Qué clase de vida es esta? ¿No? Y es algo que me encanta de la personalidad de Hellboy. Él no se la cree. No. Él es un bro. Es un dude. Él como que dice, sí, todo esto es así, súper místico, espiral y todo. Y me encanta que es también la forma en que Mignola hace que se aterricen las cosas. Que no todo sea high and mighty, ¿no? Todos los demás personajes hablan así. El resto del elenco de Hellboy, casi todos los villanos... Muchos de sus amigos son high and mighty. Sí, Abe no. Ni Abe, ni Hellboy, ni Roger. El homúnculo. O sea, todos los que deberían, tendrían razón para hablar de literalmente de forma metafísica, las arañas. No, ellos no. Les vale. ¿Eh? Exactamente. Box Full of Evil. Entramos por fin en una nueva historia. Bueno, nueva dentro del ómnibus, ¿no? Nueva historia de Hellboy. ¿De qué trata esto de que se encuentran un demonio en una cajita y lo liberan porque somos bien inteligentes? Un demonio que por cierto, se ve que es de las huestes de Belcebú, del sí, señor de las moscas. Porque, ¿no? Es una mosca. Exactamente. Y curioso también aquí porque constantemente, dentro de la historia, el villano cambia de manos. O sea, uh-huh. El demonio incluso, que empieza siendo una mosquita, empieza... siendo insignificante y después se convierte en personaje importante. O sea, como que la maldad no tiene límites, nada más por ser ¿cómo decirlo? Como que se limitara a un solo personaje. La maldad permea a todos aquellos que se acercan a esa caja, ¿no? Sí, exacto. Ese detalle me gustó bastante. Aquí introducimos un elemento que también jugaría más adelante, que es la brujería. Y aquí, por ejemplo, le llaman la mano de la gloria, Hand of Glory. Sí, que pues la historia empieza de que llega un Pues una especie de hacendado que tiene acá su mansión pachona. Y llamó al BPRD porque un día llegó un cuate bastante extraño, entró a su casa con una tomando una mano como si fuera una vela encendida. El hacendado este se queda paralizado y simplemente ve cómo este cuate, chaparrito, bajito, gordito, chistoso, deja la mano por ahí, inmoviliza a este cuate, rompe una de las paredes de su casa y se lleva unas cosas de la pared y se fue. Y se fue. Se va una cajita de metal y unas pinzas. Uh-huh. Y no se pudo mover él en toda la noche hasta el día siguiente. Y ya, obviamente, eso, ahí hablas a los cazafantasmas, en este caso al BPRD. Y pues sí, Hellboy le dice, pues sí, resulta que esa cosa es una llamada mano, la mano de la gloria, que es la mano de un hombre ahorcado. Que la secaron, la llenaron de cera y la convirtieron en una vela. Y él tiene la particularidad de que una vez encendida, cualquier cosa viviente que está ahí se paraliza, ¿no? Y es hasta que la vela se consume o hasta que la apagan que otra vez puedes moverte. Digo, empiezan esos elementos también de hechicería. Y algo que me gusta que es Hellboy quien da la explicación. Hellboy no es un dude, es un bro, pero no es un bruto. O sea, él estudió y tiene la cultura suficiente para saber a lo que se enfrenta. Es parte de su trabajo en el BPRD, ¿no? Exactamente. Y le explican a este cuate que, pues bueno, seguramente lo que estaban esta casa en su momento perteneció a un santo y eso era lo que buscaban. El santo Dunstan. ¿Y cuál era la particular de este santo? Pues que dominó al demonio. Bueno, no al demonio, solo un demonio. Dominó a un demonio y lo... contaba la leyenda que con unas pinzas le había atrapado la nariz y no lo dejó ir, ¿no? Entonces las pinzas de alguna manera se convierten en un elemento que ata al demonio hacia a un elemento físico, ¿no? Y vemos después al chaparrito que se reúne con... Con dos personas que querían la caja del demonio para pedir poder, pedir riquezas, ¿no? Y se las entrega junto con la llave incluso, y al abrirla se dan cuenta de que parecía que no tenía nada. Salía como una especie de gas y dice, oye, nos engañaste, ¿no? Y no estaba vacía, lo que tenía era una mosca. Era una mosquita. Que eran dos personas, un hombre y una mujer, esposos. ¿Esposos o hermanos? Esposos. Esposos. Que, como dice mi hermano, lo único que querían era ser más ricos. Y esta mosquita se mete a la boca de esta señora y literalmente la posee el demonio. La posee el demonio, exactamente. Y una vez poseído como demonio, hace que el esposo lo convierta en un chango. Un changuito, a monkey. Sí, un chimpancé en realidad. Exactamente. Que lo que ellos deseaban eran riquezas y poder, básicamente, ¿no? Y curiosamente, riquezas ya había, decían que ya había riquezas en esa casa, ¿no? Que había un tesoro por ahí, no sé qué tanto. Y este cuate chaparrito, Brumhead, se llama. Y parecía que se iba a convertir en una víctima más del demonio, pero no, él venía preparado con un relicario. Con un relicario de la imagen de Dunstan, que fue el demonio, fue el santo que atrapó a este demonio, ¿no? Y lo odia, o sea, es una imagen aterradora para este demonio, ¿no? Y no solamente tenía ese relicario que era protección, tenía una protección extra. Él sabía el nombre del demonio: Wallach. Y los nombres tienen poder. Exacto, es algo que también es muy de la brujería y Europa del Este, etcétera, de que el nombre te da poder precisamente sobre demonios y seres sobrenaturales, ¿no? De ahí que es tan importante mantener esos nombres ocultos, como el nombre de Hellboy, ¿no? Anunun Rama, que se supone pocos conocen, ¿no? Sí, los acabamos de decir cómo, pero bueno. Exactamente. Sí, y Wallach se convierte en un esclavo de este de Brumhead. Y pareciera como que es como que ahora él tiene que servirle. De hecho, se ve hasta como una especie de Gollum. Se ve chiquito, se ve aterrado, se ve... Y él, como dice, pues tengo yo las pinzas que del santo que te atrapó. Tienes que hacer mi voluntad. Y es donde le dice, quiero riqueza y quiero poder. Dice, riqueza ya hay. Aquí en el castillo hay grandes riquezas. Y poder también hay. Dice, el poder... si quieres poder terrenal, con las riquezas tienes. Si quieres un poder verdaderamente grande, le habla acerca de los Ogdru Yahad. Esa entidad, la serpiente, las siete entidades que son el Ogdru Yahad, que desde el volumen anterior están dando la Hellboy, ¿no? Y le dice lo más curioso es que la bestia, el hijo de la bestia, está aquí, está precisamente aquí, y él te puede dar poder. ¿Y qué es lo que le puede dar poder? La mano del destino, ¿no? La mano derecha del demonio. Exactamente. Llegan el pobre Evie, el pobre Hellboy a la mansión. porque pues habían rastrean a este cuate. De hecho, hasta conocían a Broomhead. Sí, de una aventura anterior, aparentemente. Que no sabemos cuál, ¿no? Que no nos presentan aquí. Yo creo que ese es uno de los detallitos de la edición del Omnibus Volumen 2 de Hellboy. Hay un par de veces, hay en total creo que son 3 menciones a historias que pasaron en otros lados que aquí no nos las presentan. Los tenemos que asumir que ya sabemos, pues ni modo, ¿no? Sí, o sea, quizá no son tan esenciales conocerlas. Me hubiera gustado que los incluyeran en la colección, pero quizá era demasiado material para un solo volumen. Sí, hay veces que no se puede todo. Así que sabían en dónde buscar. Avi y Hellboy rastrean a este cuate hasta la mansión esta. Están explorando. El conde Guarino, que es el mono, el que se quedó convertido en... Como mono. Uh-huh. Y oh, por Dios, vino uno de los paneles más... Si lo sacan de contexto, es uno de los paneles más graciosos de la historia del cómic. Están Hellboy y Avi explorando la mansión, todo vacío. De repente, Hellboy voltea a una esquina oscura y ve algo... Y pregunta, ¿es that a monkey? Y Hellboy todo alarmado dice, ¡he's got a gun! Y llega el chango y les dispara con un arma. ¡Blam, blam! ¡Santo! Son 3 paneles que si sacas de contexto así de, ¿qué? Digo que son... yo una vez vi un post en Twitter de un cuate que era tan fan de estos paneles, se le hacían tan graciosos, que los replicó en madera. En esa, me dice mi hermano que es una técnica japonesa en el cual utilizas madera, pero nunca utilizas pintura. Buscas madera que sea del mismo color que estos paneles y ese cuate lo hizo. ¡Wow! Solamente para recrear esos 3, son 3 panelitos. Que si los pones como dices tú fuera de contexto, dice, ¿qué? Es un chango, tiene una pistola. Ah, y el chango le dispara. Lo malo es que lo que sigue es que sí le dispara a Ib, lo saca de combate. Y llega Broomhead, llega... paraliza a Hellboy, el chango se lleva a Ib, todo salió mal. O sea, no son tan graciosos los paneles cuando ya ves... Cuando ya tienen contexto, sí, ¿no? Sí, está canijo. De hecho, utiliza el nombre de Hellboy para paralizarlo. Exactamente. Y de hecho, empieza a recitar también, dice, yo te ordeno por el nombre de Belan, Belfegor, Moloch, etcétera. Y también por Astar. Y le dice, no. Le dice el otro demonio, este Wallach, no diga eso porque es demasiado poderoso. Ok, entonces por mi propio nombre yo te condeno, ¿no? Y es algo ahí como que el propio demonio chiquito, este Wallach, le teme a ese tal Astartes, debe ser, ¿no? Sí, esto a saber por qué. Exactamente, y domina a Hellboy y le hace salir incluso los cuernos otra vez, lo convierte nuevamente en bestia, ¿no? De tal manera, lo que querían era la corona del infierno. Exacto. Esa corona que se le aparece a Hellboy una vez que le salen los cuernos, eso era lo que querían. Wallach toma por fin la corona. La corona del apocalipsis. Y se la pone él. Y le dice, ¿y qué hago con él? Le dice, ¿qué hacemos con Hellboy? Dice, no, pues yo lo voy a matar, lo voy a golpear hasta que se muera, ¿no? Y el otro cuate lo empieza a golpear. Con las pinzas estas. Y este Wallach se pone la corona y empieza a cambiar. Se empieza a hacer grande, fuerte, ¿no? Más sabio incluso. Sí, mientras que el pobre Dave fue atrapado por el chango. El chango lo empieza a torturar con un... como estas cosas para marcar ganado. Mal chango, bad monkey. Y como dice, este Wallach se vuelve más sabio, se vuelve más alto. Y él toma el control. ¿Te das cuenta de eso? O sea, fue el primero quien parecía tener el control era el conde Guarino y su esposa. Después es Broomhead quien parece que está en control de la situación. Y después es Wallach. Una vez que obtuvo lo que quiso, la corona del apocalipsis. Me encanta cómo aquí Mignola te va como sorprendiendo sobre quién es verdaderamente la amenaza. Y acaba siendo la amenaza más obvia, el demonio. Uno de los demonios acaba siendo no un humanito baboso, ¿no? Que parecía que estaba en control de todo. Wallach tenía su propio plan. Él lo que quería era la mano de Hellboy, la mano derecha del destino. Y tiene como conseguirla. Le pide a Broomhead, oye, necesitamos algo con qué cortarle la mano. Préstame las pinzas. Y dice, oye, las pinzas de San Dunstan. ¿Ya no les tienes miedo? No, ya no tengo miedo. Las toma. Lo que antes le aterraba al demonio, más para que vean la progresión de su poder. Eso también es un bonito detalle. Físicamente te van diciendo, ya es más poderoso porque lo que antes lo restringía, ya no nada más no le tiene miedo. Lo toma y las convierte con su propia. De su propia mano las convierte en una espada. Ajá, exactamente. Una espada con la cual pretendían cortarle la mano a Hellboy. Y mientras él estaba como atrapado, tiene un especie de visión, de sueño. Vete a saber. No sé exactamente quiénes sean estos. No. Y como que le dicen, oye, pues tú eres el chico del apocalipsis y no sé qué. Como que le hacen que entre en razón. Honestamente, esta secuencia digo, ok, está interesante, pero ¿quiénes son estos? No, sí. Hasta el momento sigo sin saber quiénes son. Sí, es la única parte que sí como que... ok. Digamos que lo regresan al mundo de los vivos con un bonito consejo. Le dicen, a ver, ¿tienes tú la corona del infierno? No. Ah, ok. ¿Quién entonces tiene? Entonces tú ya no eres tú. Ya no tienes el poder que te hacía Anungun Rama. ¿Quién tiene ese poder? Ah, pues ahora lo tiene este otro cuate, Ualak. Entonces, ya no es Ualak. Así, ya no tiene poder sobre ti. Bien, los nombres tienen poder. Los nombres tienen poder. Pero no es nada más el nombre, es la identidad que tomas. O sea, Hellboy, Anungun Rama, parte de su identidad es tener la corona del apocalipsis. Ya no la tenía. Si no la tiene él, ya no es Anungun Rama. Anungun Rama no es una sola entidad. Puede ser, por lo que vamos entendiendo, cualquiera. Siempre y cuando tenga los aditamentos necesarios. En este caso es mi accesorio de coronita. Su tiara, ¿no? Su tiara. Exactamente. Que me encanta que Mignola siempre dibuja la coronita flotando. Sí, jamás realmente sobre la cabeza. Como si fuera un halo incluso, ¿no? Como si fuera de un angelito. Ándale, es buen punto. Y Hellboy regresa a la pelea, con todo y cuernos, por cierto. Y se enfrenta con Ualak. Destruye la espada. Y como que el curso de la batalla empieza a cambiar. Incluso Abe se logra liberar del chango. Que el chango también lo deja malherido. Y es el chango, que es el conde Guarino, acaba muerto. O sea, Abe lo acaba matando, lo mete por un boquete. Y acaba en una pila de oro. Lo que tanto quería el conde Guarino. Quería riquezas. Y lo obtuvo. Al final lo obtuvo, ¿no? Sí, su justicia poética de Mignola, ¿no? Pero bueno. Cuando Brumhead ve que la pelea no va bien, no va a su favor, se echa a correr. Abe lo encuentra, lo quiere someter, lo agarra acá de la bata que traía. Brumhead se mete a una puerta sellada. ¿Y qué es lo que hace un buen villano cuando ya las ve todas perdidas? Pues le reza al diablo. En este caso a Lord Astaroth, al que el propio Ualak le decía, no lo invoques. ¿Y le valió? Lo invoca. Y sí, el Astaroth, en una forma humana, se presenta. Se presenta ante él y él se sentía protegido porque tenía ese relicario con la imagen de San Dunstan. Pero, ¿qué crees? Que al momento de que le rompieron la bata, Abe se quedó con un pedazo del relicario. Ya no tenía protección. Y en el momento en el que se da cuenta de chin, ya valió. Lo convierten en el lagartijo. Sí, exactamente. O sea, lo reducen a un bicho nada más, ¿no? Mientras que Hellboy sigue peleando con Ualak, que cada vez se parecía todavía más poderoso, ¿no? Cada vez se va pareciendo, de hecho, más a Hellboy. Sí. Hasta los cuernos le empiezan a crecer en la misma dirección que a Hellboy. Buen detalle. Y mientras sale creciendo los cuernos, ¿qué hace Hellboy? Se los arranca. Se los arranca y los usa como arma. Con eso termina matando a esa encarnación de Ualak o Anungun Rama. Cuando destruye ese cuerpo, vuelve a salir la mosquita. Sí, se sale. Se sale, Hellboy la atrapa en su mano derecha. Tenía que ser con la mano derecha. Y se encuentra Astaroth. Al que recién invocó. Y Astaroth atrapa nuevamente a ese demonio, a Ualak, lo atrapa como en un papel para moscas. Sí, triste. Pero bueno, le devuelve de hecho la corona a Hellboy. Y Hellboy dice, no la quiero. Astaroth dice, ok, está bien, no hay problema. Me voy al infierno. Ahí te la guardo. Ahí te la guardo. No sé por qué tengo la impresión de que cuando lleguemos a hablar de Hellboy in Hell volveremos a ver a este cuate y a esa corona. Y va a haber bronca. Por cierto, aquí, bonito detalle gráfico de Mignola, cuando se despide Astaroth, ¿no te parece muy kirbyniano este dibujo? Sí, parece Darkseid. Y con todo y Kirby Dots y toda la onda. Kirby Dots y demás. Sí, se va a poner feo. Hellboy va con Abe, ve que está herido, se lo lleva. Caso cerrado. Como que en esos números como que es muy episódico de hay bronca, el BPRD va a ayudar, ¿no? Va a ayudar y hace lo que puede. Exactamente. Hay un pequeño epílogo en esa historia donde aparece Kate nuevamente, a dar como un resumen de lo que pasó. Y Hellboy aprovecha ese pequeño epílogo, Mignola, como para establecer más de cómo es él. Que a él no le interesa seguir ese designio de su destino, ¿no? A él no le interesa eso. No le interesa ser la bestia del apocalipsis. No le interesa su mano derecha del destino. Nada de eso. Él simplemente quiere ser él. Que ese es un buen punto. Y eso sí quería llegar. Qué bueno que lo mencionas, aunque fue un poquito un poquito al principio, yo quería tomarlo más adelante. Ok, creo que en el volumen anterior y en este volumen, Mignola hace mucho por decirnos lo que Hellboy no quiere, pero que sí quiere. Es buen punto, ¿eh? ¿Qué es lo que realmente quiere? No lo sabemos todavía, ¿no? Más bien, tiene muy claro lo que no quiere ser. Sabemos muy bien lo que Hellboy no quiere ser, pero entonces, ¿quién sí es? No sé si lo hizo, todavía no lo sabemos, ¿no? O sea, no puedo juzgarlo. No sé si eso nos lo presenten después, no sé si hay un momento donde Hellboy nos presente más acerca de él, de su identidad, o si simplemente no se vea, no lo sé. Que cada vez me convence más de que él simplemente es un dude. No, o sea, de que es un dude, es un dude. ¿No? Y quiere hacer las cosas bien. O sea, es curioso, pero quiere hacer las cosas bien. Llegamos a la siguiente historia, Being Human, o sea, que es el bonito juego de palabras de human being, ser humano. Aquí es, digamos que es otro sentido de ser humano, siendo un humano, ¿no? Que es más bien la historia de Roger, el homúnculo. Dibujada por Richard Corben con su estilo muy particular. Preciosamente dibujada, eso sí. O sea, es un estilo que no es bonito, pero está muy bien hecho. Y pues básicamente aquí es de... Vamos a llevar a Roger a una misión. Y creo que esa parte fue interesante porque como que querían desarrollar más esa amistad entre Hellboy y Roger. Que empezó con el pie izquierdo, porque pues técnicamente Roger había matado a Liz Sherman, ¿no? Pero aquí, como que después de lo que pasó, y Hellboy siendo el mismo no humano, siente empatía por alguien que está intentando ser un humano, que es lo que acaba siendo un homúnculo. Y sí, se lo llevan de misión, ¿no? Esta es otra misión de acá sobrenatural en una mansión abandonada junto a un cementerio. ¿Cuántas mansiones abandonadas hay en el Mignolaverso? Verás, es lo que más hay. Sí, exactamente. A estar barato comprar casa, ¿no? O sea, todos están abandonados. Porque un día un celador se encuentra que había unos cuerpos ya nada frescos sentados a la mesa como esperando la comida. Sí, exactamente. Dice, alguien hizo este vandalismo, ¿no? Dice, ya los volvimos a guardar. Pero, y otra vez se volvieron a aparecer aquí y ya no quisimos regresar. Y así de, ah, caray. Okay. Dice, no, pues. Y les cuenta la historia de esta familia, ¿no? Que terminaron cada uno en tragedia, ¿no? Uno murió asesinado en una pelea de bar, otro se suicidó. Y el papá que de esta familia, su hija se quedó con él hasta que se volvió loca y mató al papá y luego se colgó. Una verdadera tragedia así horrible, ¿no? De los tiempos. Como del finales del siglo XIX, ¿no? O principios del XX, más o menos. Sí, era más o menos de la época... Por lo que voy entendiendo, era más o menos por ahí de la Primera Guerra Civil estadounidense. Sí, exactamente. Más o menos. Más o menos, porque hablaban un poco de esclavismo más adelante, entonces sí, efectivamente. Y hay una parte donde están ya Roger y Hellboy ahí esperando en esa cripta. Y me encanta lo que le describe precisamente cuál es el trabajo del VIPRD. Esperar. Es mucho del trabajo de lo que hacemos aquí, sentarte y esperar a ver qué pasa. Dice, ya lo verás. Dice, ah. Y Roger incluso dice, ¿yo? ¿Ser un agente? Y Hellboy le dice, sí, puede serlo, si quieres. Que eso me encantó también, que le dijo, oye, es que es tu destino, oye, te rescatamos, etcétera. O que Hellboy esté deseando con que Roger sea un agente. No, le dice, pues, o sea, tú estás rarito y pues puedes hacerlo también, ¿no? Dice, pero si ni siquiera soy humano. Y Hellboy es de, no me estás viendo, chico. No me digas. O sea, Abe y yo somos acá de California, ¿no? Exactamente, ¿no? Y nos recuentan un poquito del origen del homúnculo, ¿no? Que fue creado en un pues básicamente en una jarra, ¿no? Sí, no, nos vuelven a dar su historia de que Liz se le ocurre meterle donde no debe, le dio la chispa de la vida, Roger se la tuvo que regresar, en fin. Entonces, de repente se encuentran con que alguien efectivamente llega. O sea, lo que hace el VIPRD de esperar, pues le da frutos. Llega alguien, una mujer negra, vieja, y con una otra de esas famosas manos, manos de la gloria. Manos de la gloria. Y el boy dice, ya valió, ya no me puedo mover. Ya me paralizo. Es una señora que, por lo que entendemos, practica vudú. Ajá, exactamente. Le habla a la familia para que se vuelva a levantar y regresen a la mesa. Ajá. A Clayton Quillen, la familia Quillen, le habla para que se sienten a la mesa nuevamente. Y Hellboy se queda paralizado, pero Roger no. Y Roger dice, pues yo sí me puedo mover. Ah, pues ve y apaga esa cosa, ¿no? O sea, con eso ya la hicimos. Y le insiste muchas veces, ve y apágala. Pero se encuentra fuera de... Cuando Roger va a hacer eso, precisamente se encuentra un zombie. A un típico zombie vudú. Exactamente el típico zombie vudú. O sea, un zombie reanimado por magias, ¿no? Uh-huh. Pelea con él y Roger tiene que acabar matándolo. Y Roger se siente mal. Sí, pero a él no le gusta hacer eso. No le gusta tener que matar algo. Y cuando lo mata y finalmente apaga la vela con la manita esta, Hellboy se puede mover. Y le dice, no quise matarlo. Dice, no te preocupes, dice, velo, ya está podridito. O sea, realmente no lo mató, era un cadáver reanimado. Y estaba bien podrido. Sí, hasta tenía ratas adentro y no sé. Y qué bonito feo dibujo de Richard Corben. O sea, sí, ¿sabes? O sea, pues sí, es un excelente dibujo de algo horrible. Y pues, se encuentran ya con esta bruja, con esta Black Mamba, podríamos decir, reclamando a esta familia que quiere llevar a esa familia al infierno. ¿Por qué? Porque ella era su madre, era hija también de este hacendado, prácticamente, ¿no? Producto de una violación. Y ella lo que quería era justicia. Y él, cuando los quería llevar al infierno, y el padre, en forma de esqueleto, así de, por favor, no, llévate a mi familia, pero a mí déjame. Al revés. Digo, llévate, no, es cierto, deja a mi familia y a mí llévame. O sea, sí, no, que fregón, ¿no? Y el otro dice, sí, yo hago eso, ¿no? Así de, gracias, jefe, en nombre. Deja ir a los niños, ¿no? Y ella se enoja, dice, tus niños, dice, yo soy tu hija también, ¿no? También soy de tu familia. Y Roger la mata. Roger le dispara y la mata, pero realmente nos damos cuenta que también estaba muerta. Sí. Es algo raro. ¿Quién la reanimó? ¿Por qué la reanimó en un principio? Esa historia cortita, la verdad, creo que es clave para entender más a Roger. Sí. O sea, sí es una historia con Hellboy, etcétera, pero es un poco más para desarrollar a este personaje, que es el menos humano de todos, en apariencia, pero es el que más está intentando ser un humano, el que más intenta ser mejor, ¿no? Y de hecho es el prólogo ideal para la historia que sigue, Conqueror Worm. Una gran historia, por cierto, me encantó. Muy, muy pachona. Metemos todo lo que hace a Hellboy nazi. Qué bueno que llegaste a la misma conclusión que yo. ¿Sí? Que es la historia perfecta donde ves... O sea, tienes todo lo que los ingredientes perfectos de Hellboy. Sí, necesitamos nazis, necesitamos ocultismo, necesitamos el demonio, necesitamos seres sobrenaturales que son más raros que otra cosa, que van a dominar el mundo, y Hellboy. Y superhéroes. Y superhéroes. Es Hellboy, yo creo que una de las historias más como un destilado puro de Hellboy, ¿no? Porque nos cuentan que hace muchos años, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían una especie de un programa espacial, y hubo un superhéroe, un vigilante, mejor dicho, llamado Lobster Johnson. La langosta Johnson, que fue a un castillo en Bavaria, me parece. Ajá, exactamente. A detener ese lanzamiento de un cohete nazi. No lo logran detener porque los nazis sí mandan ese cohete al espacio. Con alguien en su interior. Con alguien moribundo en su interior. Sí. Ok. Y se acabó esa parte de la historia. En el BPRD les dicen, le dicen a Hellboy, oye, pues... resulta que esa cosa que lanzaron los nazis, vemos que está regresando a la Tierra. La captamos en una trayectoria que viene hacia acá y precisamente va a caer en ese mismo punto. Y como que no queremos que caiga ahí solito. Así que van. Llévate a Roger y órale. Y porque ellos dos son como los más indestructibles que tenemos, ¿no? Así que pues ustedes van y llevan a un agente extra, Laura Karnstein, que es alguien que conoce el lugar, ¿no? Y algo que también me gustó de esa parte, que hablan acerca de Lobster Johnson, de que Hellboy sabe de su existencia o la asume, Incluso mencionaban que Lobster había sido el objeto de una de un serial de películas, pues muy chafas en su momento, y decían que Lobster no era más que una leyenda urbana. Y me encanta que Lobster tenía como marca una garra de bueno, una pinza, de una langosta, y dejaba esa marca en sus en sus víctimas, muy como onda de Shadow, de Spider, Héroe Pulp, ¿no? Ese detallito me encanta. Es un gran momento eso. Y ahí van. El Laura Kahnstein, el homúnculo y Hellboy. No sin antes que en el VPRD le digan a Hellboy: oye, por si el homúnculo se nos pone loco, aquí hay un detonador, le pusimos una bomba, si ves que ya está muy malito el asunto, tú lo vuelas. Y Hellboy se enoja. Verdaderamente se molesta y se ofende. ¿De cuánto falta para que me hagas esto a mí, ¿no? O a Liz. O a Liz, o a Abe. Y él dice, no, pues que ni siquiera él ni siquiera es humano. A ver. ¿Me estás bien? Inútil. Insistimos. Okay. Y eso jugaría mucho. Es una de las cosas que verdaderamente le molestan a Hellboy. O sea, él toda su vida la dedicó al BPRD, a tratar de contener amenazas sobrenaturales, pero sobre todo a hacer el bien. Y que lleguen con Roger. Y Roger, que también es su amigo, es alguien a quien rescató, que quiere darle las mismas oportunidades que tuvo él, y no confíen en él, le pesa bastante. Me encanta ese cómo desarrollan aquí el personaje de Hellboy. Por cierto, yo una vez que se va a Hellboy, el homúnculo y Laura mucho a Bavaria. Qué falso es eso. En fin. Este representante del VPRD, que no me acuerdo cómo se llama. ¿No es Manning? No, es otro. Ni me acuerdo, pero bueno. Le llega una tarjetita. Una tarjetita con una garrita, una pinza de langosta, con una pregunta de ficción. Así de. Es el calling card, ¿no? Qué bonitos detalles, ¿no? Nada mal. Ya andan escalando ahí en Bavaria. Otra vez que esto se oye. cuando se encuentran a otro. A un ex soldado nazi. Y Hellboy se pone loco. ¡No, sí! Y le pega. Que es la. Es lo correcto de hacer. Sí, o sea, es la reacción que cualquier persona debería tener cuando ve un nazi. Es un nazi, tú le pegas. It's the same thing to do, ¿no? Sí, honestamente. Sigan el ejemplo de Hellboy. Sé como Hellboy. Sí. Pégale a los nazis. Sí, exactamente. Nazis, bad. O sea, no es mala onda, pero nazis, bad, ¿no? Sí, mala onda con ellos, que se mueran todos. Y pareciera que esta Ilsa, sí. No, Laura. Esta Laura nada más. Ilsa es el otro, era de Rasputín. Sí, exactamente. Esta Laura pareciera que iba a rematar a este cuate, pero ahí menciona como que le da el tiro de gracia por su servicio, así de, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Aquí hay un agente doble, esto ya no me gustó. Llegan al castillo este loquito. Que esta Laura cuenta que pues cuando ella era niña la había en su villita que estaba muy cerca de ahí, siempre hacían juegos de a ver quién se mete ahí, ¿no? Ajá, y ella más de una vez se llegó a meter, pero nunca se quedaba, le daba cosa. Y están en eso cuando de repente son atacados por metralletas, o sea. Sí, Laura se mete al castillo, vemos que hay un bonito panel donde se ve como que la mira de una metralleta, le disparan a Hellboy y a Lumun y a este Roger. Roger pues se deja caer, o sea, terminan así colgados de un peñasco. Roger se deja caer con tal de que Hellboy vaya a salvar a Laura. A Hellboy no le encanta, pero pues ni modo, Roger se sacrificó. Va a buscar allá a quien le estaba disparando. Y una metralleta automática. Y dice, me lleva la fregada, tiene que ser automática. En fin, Hellboy va siguiendo acá por el nada ominoso castillito ese loco. Preguntando por Laura, ¿de dónde estaba? Y le hablan los muertos, que es algo muy común que hace Mignola, ¿no? Como que los muertos hablan y le dan información a Hellboy. No estoy seguro si sea una habilidad de Hellboy, su naturaleza, si simplemente los muertos hablan aquí, pero lo damos por un hecho, es curioso, ¿no? Bueno, yo creo que sí es algo muy particular de Hellboy, porque pues él es el hijo del demonio. Puede que. Y los muertitos le dicen, es una trampa, ten cuidado, ¿no? Dicho y hecho, Mignola tiene algo contra los changos. Porque en esta ocasión llega un gorila reanimado. Y le pega. Lo noquea el pobre de Hellboy. Y encontramos a la gente doble. Laura trabajando para su abuelo. Su abuelo. Mendigo nazi. Exactamente. Ese es el primer capítulo de Conqueror Worm. Y vemos que precisamente en esa, como epílogo de este primer número, hay un soldado que está ahí por ahí atrapado observando todo esto. Que dije, ¿y ese hombre que está ahí qué? ¿De dónde salió? ¿Por qué? No lo releen un poquito más adelante. En el castillo Hunt, así se llama, vemos que Hellboy está atrapado. Y y vemos la naturaleza de quién es el enemigo ahora. Hermann von Klemmt, que es uno de los aliados de Rasputin anteriormente, en los volúmenes anteriores, ¿no? Sí, el pasado. La cabeza, el pasado nunca se queda enterrado. Sí, exactamente. Y Hermann tiene mucho el trabajar con sus Kriegaf, ¿no? Los Kriegaf, que son cuerpos que le permiten mantener con vida su cabezota, ¿no? En este caso era un chango, ¿no?, que se vuelve como su sirviente. Que llevan como 9 changos, ¿no? Algo así. Sí, exactamente, es el Kriegaf 10, según esto. Y no le gustó que Hellboy se echara la anterior, pero bueno. Y su nieta le dice, bueno, pues que está para ayudarlo, ¿qué vamos a hacer ahora?, etcétera. Como que quiere verdaderamente apoyarlo, ¿no? Ve que tiene ahí a un tipo encadenado y le dice, pues haz lo que quieras con él, y le dispara y lo mata, ¿no? Hasta ahí pareciera que está la cosa. Mientras que Roger había quedado por ahí, por ahí dañado, pero alguien se acercaba a ayudarlos. Y era Lobster. Lobster Johnson. Yo me quedé de... okay, este cuate que es como... The Spirit. Algo así. Y me encanta que Roger lo encuentra. Y Lobster lo primero que dice... Beware my claw. I come to inflict justice. O sea, es así como que la sombra lo sabe todo, ¿no? Ah, Dios. Es tan ridículo y bonito. Por cierto, ¿sabes hasta qué grado llegaba la admiración de Hellboy a Lobster? Uno de sus primeros Halloween, cuando era niño Hellboy, se disfrazó de Lobster Johnson. Hay un bonito panel por ahí donde Hellboy chiquito, disfrazado de Lobster Johnson. Era su héroe. Ay, qué me imagino que se disfrazaba su mano derecha de garrita. De garrita, sí, qué ternura. Pincita. Sí, exactamente. En fin. Y sí, o sea, sí, Lobster estaba vivito y coleando. Aparentemente, ¿no? Y le dice a Roger que él tiene un papel muy importante que hacer, pero que tiene que hacerlo él solo. Y le cuenta un poco de qué es lo que está haciendo ahí, ¿no? De por qué está ayudándoles. Porque dice, bueno, Von Klemmt es un monstruo y pues tenemos que acabar con él. Y Roger lo sigue porque pues le da confianza. Le da confianza que sea ese elemento heroico, ¿no? Y se infiltran en el castillo y encuentran como unos autómatas, ¿no? Unas cosas ahí medio raras que se activan en presencia de Roger. Porque como que la electricidad que emite Roger la succionan y la utilizan para vivir. Y en eso, están en eso cuando está Laura y su abuelo están esperando el regreso de esta cosa, ¿no? De ese satélite. Y mientras vemos unos bonitos paneles en los que Lobster se enfrenta con los autómatas, también Roger igual. Absorbe toda la electricidad del lugar. Roger como que tiene esa particularidad. Y hace que los autómatas se detengan, ¿no? Como que el generador se apaga. Y van a buscar a Hellboy, que Hellboy está peleando contra el chango, ¿no? Contra el gorila. El chango lo estaba también torturando. Te digo, Mignola tiene contra los changos. ¿Qué vimos en Box Full of Evil? A un chango torturando a Abe. Aquí vemos a otro chango con electricidad torturando a Hellboy, dándole de toques. Algo tiene contra los changos. De veras, ¿eh? Bueno, es un gorila, no un chango, ¿no? En uno era un chimpancé, aquí es gorila, pero bueno, primate superior. Sí, monkeys. Monkey. Monkey. El generador se apaga, se acaba la electricidad. El gorila ya no tiene con qué torturar a Hellboy. Hellboy se desquita, mala onda. Insisto, algo tienen contra los changuitos, pero bueno. Y Hellboy se encuentra con ese soldado que estaba nada más ahí, como viendo nomás qué hacía. Y nos enteramos que no es solo un soldado. Dice que él estaba presente. Estaba presente cuando Hellboy, Canon Unrama, el destructor, llegó a la Tierra. Estaba con la intención de matarlo, ¿no? Pero pues, al ver que estaba, que vio que era libre, o sea, dice, tenía libre voluntad, era, ¿cómo lo voy a matar, no? Y dice que en algún momento vio que de la sangre de Hellboy, donde caía su sangre, salían flores y se le hizo como extraño. También igual, pequeño detalle, no lo habíamos visto, ¿no? Pero. Y le dice que pues, le cuenta qué es lo que está pasando con esta. Con toda esa situación. Me encanta la explicación porque es muy, muy lovecraftiano el asunto, ¿no? Resulta que a este científico, Oeming, que por cierto me recordaba un dibujante, un escritor de cómics y dibujante, se apellida Oeming también, creador de Mice Templar, él lo mandan su cadáver al espacio como carnada para unos dioses antiguos espaciales. Muy Lovecraft el asunto. ¡Es Cthulhu! Básicamente. Dicen que son seres que están en la oscuridad y que consumen la oscuridad, etcétera. Me acordé mucho del vacío en World of Warcraft, una cosa por el estilo. Ok. Y Hellboy dice, pues no me la creo, hemos mandado hombres al espacio y no les pasó nada. Dice, sí, los has mandado, pero vivos. Acá mandaron un cadáver, mandaron un muerto que podía ser un vehículo perfecto para esto. Y cuando llegue, va a ser la destrucción. Porque va a estar infectado por el gusano conquistador, el Conqueror Worm, ¿no? Y le da una especie como de prismita de cuando veas al gusano, usas esto. Claro que Hellboy nunca le preguntó cómo. Y después él dice, nunca, no me molesté en preguntar, pero asumo que algo va a hacer, ¿no? Y después, bueno, cambian los paneles, Hellboy le empiezan a decir a Hellboy de que pues es su responsabilidad, bla, bla, bla, bla. Hellboy voltea a ver acá al soldado y nos damos cuenta de que en realidad no era un soldado cualquiera. Un alien. Era un alien. Achis. Ok. Achis. Que ojo, desde la primera historia, desde Seed of Destruction, había aliens, ¿te acuerdas? Que estaban monitoreando qué pasaba con los Ogdru Yahad, ¿no? Asumimos que es uno de estos, que también dicen, no, que estas cosas se liberan en Oaxaca. ¿Sabes qué me encanta también de Mignola? Qué valiente es de que mete cosas sobrenaturales, espaciales, extraterrestres, nazis, vigilantes, superhéroes, en la misma historia, y no teme hacerlo, y lo hace bien. Condenado Mignola. Y honestamente, lo que menos vemos son humanos, ¿eh? De hecho, en esta historia, por lo menos en estos paneles, dime qué humano ves. Ninguno. Y aún así te preocupas por ellos y sabes que se preocupan por la humanidad. Es curioso, ¿no? Qué curioso. Bonito detalle ese, ¿no? Pues sí, le revela que esa cosita le va a servir de algo. Y vemos que finalmente, por fin, aterriza ese satélite. Y al aterrizar, pues la cosa se va a poner fea, ¿no? Ahí vemos que cuando llega el satélite, hay como una tormenta, se abre esa cápsula y de la cápsula sale un extraño humo, como una neblina, y esa neblina empieza a convertir a la gente en cosas, en una especie de raza primordial que, según Von Klempt, es como el pináculo de la evolución humana, que es tan horrible, no tienen como conciencia. Y él, de hecho, le había dado como una máscara antigás a su hija para que no lo respirara, aparentemente, ¿no? Nieta. A su nieta, perdón, exactamente. Cuando ya ve, y esta Laura, cuando ve lo que está pasando, dice, ¿qué he hecho? No se imaginaba el grado de maldad que tenía su tío, su abuelo, ¿no? O sea, ve por ahí a Hellboy. Hellboy también, llegan cuando todo esto se está saliendo de control. Ve cómo estos humanos se convierten en cosas. Y empiezan a atacar a todo el grupo, ¿no? A Roger, a Hellboy, y muy en lo lejos también a Lobster, ¿no? Laura se aterra, huye y encuentra también nuevamente a los muertos, que le dicen que lo que buscan es venganza, ¿no? Dicen, morimos en este lugar y queremos venganza. Hellboy sigue peleando con Von Klempt y también lo descubre que es una cabeza flotante, ¿no? Sí, que en realidad siempre ha sido la misma cabeza y solo utiliza cuerpos artificiales. Y me encanta que Hellboy hasta se burla de él, ¿no? Hasta te le dice, ¿qué tan seguido tienes que cambiarle el agua, ¿no? A la cabeza. Que es una buena pregunta, de hecho. Sí, de hecho. Pero, y como que, insisto, me encanta eso de Mignola y de su personaje de Hellboy, que sí está en medio de la bronca y lo que sea, pero no tiene ese toque para meter esos pequeños detallitos de humor en el momento justo, porque esto ya está poniendo muy high and mighty, y Hellboy es todo menos high and mighty, él es un dude, es un bro, ¿no? Y están en eso cuando pues siguen peleando con estos como monstruos, como zombies, y por fin de una crisálida sale el Conqueror Worm. Y es tal cual. Es un gusano, ¿Oruga? Es como una orugota. Ajá, bastante fea y... canija. Y canija, efectivamente. ¡Qué terror! Sí, exactamente. Digamos que ahí la historia continúa, sigue peleando contra... Ahora el chango, otra vez sale el condenado gorila este. Me encanta cómo le dice... Hellboy al chango. ¡God damn, Nazi Frankenstein Monkey! Son varias palabras que nunca creí verlas juntas, pero me agradó verlas. Nazi, Frankenstein, Monkey. Huh. Y incluso el chango medio habla, ¿no? O sea, amo, sálveme, ¿no? Ok. Hellboy Estaban, eran una especie, estaban una especie como de bóveda que le daba, pues, como que era su computadora. Ajá, exactamente, muy primigenia, muy, ¿no? Muy primigenia, que utilizaba cerebros humanos como procesadores. Estaba medio loco el asunto. La destruye como todo, como le tiene que pasar todo lo nazi, tiene que ser destruido, por supuesto. Sí, sí, tiene toda la razón. Y este Von Kraut, ¿cómo es que se llama? Este Von Klempt. Von Klempt. Von Kraut. Ritz-Konkraft. Ritz-Konkraft, Beto. A ver, Von Klempt se encuentra otra vez con su nieta. Su nieta le reclama de... No manches, ¿sabes? Para esto querías reunirte conmigo para... presenciar este el fin del mundo y viniste esta máscara para qué, para preservarme, o sea, dice, no exactamente, o sea, esta máscara lo único que va a hacer es retrasar tu transformación, pero pues, no te va a curar, de hecho ya estás medio mal. Y cuando se quita la máscara, efectivamente, ya es una cosa. Media también. Cosa. Y Von Klempt por fin da su explicación de qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Destruye el mundo. Porque sí. Porque dice, ya no tiene... fucking Nazi. O sea. Y dice, ya no tiene caso. Dice, el Reich de Hitler cayó. Mis experimentos se fueron al demonio. Y de repente se me apareció el ángel de la muerte, según él. Y pues me dice que ya no tiene sentido nada. Entonces, quiero ver al mundo arder. ¿Y por qué? Pues porque se llama Nazi, Hirmi Rohr, ¿no? Pero ya no solamente es un Nazi, ya es... ya solo quiere destrucción. Incluso su hija ya no le su nieta ya no le interesa absolutamente nada. Al grado de que la vemos convertida ya en uno de los monstruos también, llorando. Que eso también me partió el alma. O sea, dije, tienes lo que te mereces, pero... Sí, digo, también quién la manda a juntarse con nazis, ¿eh? Sí, exactamente. O sea, quién la manda a ser nazi, ¿no? ¿Mm? Sí, exactamente. Y en el último número de esta historia... Hellboy se enfrenta por fin con el gusano conquistador. Saca el apartito que le dio la alienígena. Y no funciona. Y no funciona, se le rompe. Exactamente. Así de, ups. ¿Y ahora qué hago? La clave parecía estar más cerca de lo que pensaba, pero bueno, se aparece otra vez la cabeza de este Von Klempt. Von Klempt quiere presenciar la ruina del mundo. Mientras que a esta Laura se le aparece alguien conocido, alguien que tenía un rato de no ver, ¿no? Alguien que nomás no puede pasarse un día muerto el desgraciado porque no hay cómo. Rasputín. Otra vez. Otra vez este viejo loco. Me dije otra vez tú, viejo loco. Sí. Ahora, ¿qué quieres, no? Y pues ahí le empieza a contar más acerca de la mitología, de la primera era del hombre, ¿no? Lo que llaman la era de la Hyperbórea, ¿no? Que antecede incluso a Lemuria, a la Atlántida, etcétera. Y que luego vino una era del hielo, vino otra vez como una involución de los seres humanos. Hay mucha mitología alrededor de eso, ¿no? Incluso las cosas de Conan el Bárbaro también van por ahí, de ese tipo de edades que no, que nunca conocimos. Está bastante interesante esa parte, ¿no? Y pues bueno, le dice que pues no, que lo que está presentando es el Ragnarok, no que solamente es el fin, sino un nuevo comienzo, y que pues ahora ella puede ser el comienzo de una nueva raza, de la raza superior del ser humano. Sí, así como está, no creo. Sí, mejor no, ¿eh? Y la cosa va muy mal, o sea, el gusano sigue creciendo, sigue siendo muy fuerte, Hellboy hasta granadas la avienta, no le funciona, nada, ¿no? Incluso el gusano se sale tanto de control que agarra la cabezota flotante de Von Klempt y él se... Como puede, se zafa sí. Con una chispita. Y una chispa, o sea, la electricidad le duele al gusano. Roger dice, de aquí soy, ¿no? Incluso le dice Hellboy de... Hellboy... Tiene miedo de que chin. A ver, si Roger va con el gusano y tiene la capacidad de destruirlo, pero recordemos que Roger también, o sea, el gran plan de Roger era: me meto al gusano a mí. Ajá, lo absorbo. Lo absorbo y lo destruyo. Pero ¿y si no? Pero ¿y si no puedes? Hellboy se queda viendo acá el detonador de. ¿Lo haría o no lo haría? Incluso Roger le dice, mira, yo ya sé que tienes con qué destruirme, por cualquier cosa no hay bronca, aprieta el botón y a la goma, ¿no? De verdad es que es trágico el Roger, pero es buena onda, o sea, me cae bien. Sí, o sea, cuando Roger por fin se lanza a la batalla, me encanta un diálogo de Hellboy que le dice, eres mejor hombre que yo. Ajá, exactamente. Sí, o sea... Y es el que es menos humano. Técnicamente ninguno es humano, pero en fin, todos entendemos, ¿no? Y sí, Roger absorbe al gusano... lo tiene dentro de sí, pero como que se le empieza a salir de control, le va pidiendo a Hellboy de, pues órale, pícale, ¿no? O sea, ya tienes ahí el detonador, pues acaba con el gusano, me voy a ir yo también al diablo, pero pues qué importa. Y Hellboy decide, no. Creo en ti. No lo voy a hacer. No, creo en ti, sé que lo puedes dominar. Y lo logra. Logra dominarlo, ¿no? Más o menos, porque más también menos. Von Klemm llega a querer utilizar a Roger incluso, ¿no? Y Roger incluso se avienta a decir, ¿quieres morir? Pues te mueres conmigo. Y se lleva la cabeza, ¿no? Sí, porque Von Klemm, ya sabemos, lo que quería era ver el mundo arder, etcétera. ¿Quieres verlo arder? Vas a arder tu primero, hijo. Se avienta de un risco Roger junto con la cabeza. Volvemos a ver a Lobster Johnson, que anda... encontró a Laura, a la cosa Laura. Convencida por Rasputin de que es el futuro y que tiene una... Un rol más prometedor en el Ragnarok y el apocalipsis, etcétera, y le dice, no, estás como loca, ¿no? Le pone unos cuantos tiros y se acaba el asunto. Sí, exactamente, hace justicia al más puro estilo de Lobster, ¿no? Hellboy encuentra a Lobster y dice, ¡ay! De verdad eres Lobster Johnson, ¿eh? Mira, he visto cosas más raras y tú sí me sorprendes. Porque lo admiraba. Exactamente. Junto con Lobster Johnson encuentran a lo que queda de Roger ahí tirado en la nieve. Y adentro de él tenía el gusano. Y ahí se les prende el foco de, mira, hay una tormenta, aquí tengo una enorme vara de metal, vamos a hacer una loquera. Vamos a traer un rayo. Pican al buen Roger con ese ahora para rayos improvisado, que tiene que sostener el pobre de Lobster Johnson para que jale. Y sí, cae un rayo sobre ellos, destruyen al gusano, salvan a Roger... con el precio de la vida de Lobster Johnson. Sí, o estaba vivo. Estaba vivo, ya, es lo que yo no sé. Desde el principio estaba vivo, ya andaba muerto y de parranda. Y al terminar esa parte, cuando ya todo parece que todo está bien, que Roger está bien otra vez, que todo en el mundo está bien, Hellboy hace algo que definiría al personaje durante mucho tiempo en las siguientes historias. Renuncia. Sí, le dice al BPRD, miren, váyanse al demonio. No me gustó ese asunto de que ustedes como que quieran, pues, ponernos control sobre nosotros. Lo que hicieron correr no me latió. Pues renuncio. Y al demonio con ustedes dice, oye, ¿y puedes renunciar? Pues, a ver, deténme, ¿no? Y se va, dice, ¿dónde? Y de esta Kate le dice, ¿y a dónde vas a ir? África, a China. ¿Y por qué? Ya estuve alguna vez y creo que es un buen lugar para ir. ¿Por qué no? Se me da mi regalada gana. Porque mi niña dijo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Lo mando a África a ver qué sale. Estuve leyendo de mitos africanos y pues algo ha de salir. Y hay un epílogo en el cual vemos el regreso de Hécate, de la diosa Hécate que quedó como la Iron Maiden, ¿te acuerdas? Sí. Y después de mucho dialogar con Rasputin, lo acaba matando, lo acaba destruyendo y una parte de Rasputin se queda con Baba Yaga. Sí. Un pedacito que lo mete en una nuez, in a nutshell, ¿no? Algo bien importante, Hécate es la diosa de los caminos, de los cruces de caminos. Y es precisamente aquí donde empieza el camino de Hellboy. O sea, él se alejó del BPRD y aquí las historias de Hellboy empiezan a dar un vuelco muy diferente. Donde el enfoque es más en Hellboy, de hecho ya existía también el título de BPRD, o sea, Mignola crea también ese título. Y las historias de Hellboy se enfocan específicamente en él. Y también vemos aquí que es precisamente cuando Hellboy empieza a llegar a lugares extraños. Strange Places. Llegamos a la 1, 2, 3, 4, quinta. A la quinta historia de este. Exactamente. A la quinta historia de este compendio, el segundo volumen de Hellboy. Donde la cosa se pone muy extraña. Muy, pero muy extraña. O sea. Más. Ah, ok. Exactamente. La historia se llama The Third Wish. Que es como. Pues fue como un especial, una novela gráfica, quizá. O sea, es un número unitario, pero bastante largo. Exactamente. Que básicamente es Hellboy. Pues, en África. Empiezas, vemos el inicio de su jornada en África. Una especie de chamán, Molomi. Molomi. Molomi. O Molomi, quizá. No sé. Tal vez. Algo así. Que se vuelve una especie de guía espiritual, más o menos, de Hellboy en esta jornada. Hacen mención incluso del dios Anansi, del dios araña, que dice que el dios araña sabía de la existencia de Hellboy porque él es el dios de las historias, ¿no? Es el trickster que sabe las historias, él teje las historias. Me encantaba ese detalle. Y dice que habla también de una leyenda acerca del murciélago, ¿no? De que el murciélago Indy perdió sus padres porque fue a ver el zorro o algo así, ¿ok? No, ese es otro museo. Ah, perdón. Este perdió la noche. Perdió la oscuridad y tenía que recuperarla cada noche. Y que en sus viajes el murciélago escuchaba el nombre de Hellboy, ¿no? Y le dice que pues sí, o sea, que Hellboy está ahí como buscando alejarse del BPRD, es buscar su identidad, etcétera. Y Hellboy se queda dormido junto a este cuate en su campamento. Y se encuentra a tres leones que le dicen que ya no debe estar en África, ¿no? Y les dice que debe de irse de ahí. Y al día siguiente despierta y curiosamente ve que que está nuevamente Molomi, pero no están en el mismo lugar. Están como en un mar. O sea, cerca de una playa, no estaban en las estepas africanas. Dice, ¿qué rayos? Y le da un collarcito. Una campanita. Dice, llévatela porque la vas a necesitar. Llega una ola gigantesca y se lleva a Hellboy. Se hunde. Y cuando se hunde, esa campanita que lleva en la mano pareciera traer el que su sonido atrae a alguien. Y atrae como que a tres sirenas muy extrañas. Que en un mini prólogo alguien le había dado la orden a estas tres sirenas de que cuando llegue Hellboy al mar, ustedes lo agarran. Y ya que lo agarran, le ponen este clavito en uno de sus cuernos. Una entidad desconocida le da a estas sirenas un clavito dorado. Cuando someten a Hellboy, le clavan el mendigo clavo en los cuernos. Ajá, y se ve como una marca amarilla nada más. Ahí se ve bastante chistosito el diseño, ¿no? Y lo mete, se lo lleva al fondo del mar y ahí se despierta Hellboy y, ay, esto sí está mal, ¿no? No, me digas. Y se va a poner peor. Y es un pez gigante, es una mujer pez gigante, ¿no? Sí, es la Bog Rush. Ajá, que por cierto Mañola dice, no, el nombre lo inventé yo, no es parte de un folclore de nada, se me ocurrió a mí. Sí, es como Úrsula. Vándale, es la bruja del mar, efectivamente, porque concede deseos. Y le dice, y Hellboy está encadenado en unas cadenas de hueso que le dice, pues no te puedes librar de ellas porque son, las hice a partir de un antiguo enemigo tuyo, que no sabemos quién era. Pero bueno. Y a partir de los huesos hice estas cadenas que pues para ti se vuelven como una atadura, se vuelven, como tienen poder sobre ti porque es alguien que tú mataste. Sí, un tal Emil Bertrand, no tengo idea de quién sea allí. Exactamente. Y de alguna manera hasta el clavito como que le permite respirar bajo el agua, ¿no? Le da ese poder de permanecer ahí. Algo que me llama la atención es que esta historia pareciera que ocurre en unos cuantos horas, días, pero en realidad duró mucho tiempo ahí abajo. Sí. Duró como 2 años. Más o menos. Y la bruja esta, Úrsula, se le acercan las tres sirenitas, ahora que lo pienso, a cobrar, porque dice, ya hicimos tu trabajo que querías, ya te trajimos aquí a Hellboy, lo quiere por algo, ya te vamos a ver por qué. Ya te lo trajimos y es hora de que pues nos pagues y a cada uno nos vas a conceder un deseo. Y eso hace, o sea, sí, les concede a cada una de ellas un deseo. La cosa es que lo hace muy mal. Siempre hay un twist. La primera desea que su amado regrese porque él fue de cacería y jamás volvió. Ya, perfecto, de hecho tu amado está aquí. El único problema es que ya está muerto y ahora tú también. Llega una especie como de... Sireno zombie y se come, bueno, mata a la sirenita 1, ¿no? Y la otra se queda así de, hermana, ¿seguro que quieres ir? Sí, dame chance. Le dice, mira, mi segundo, yo porque iban en orden de descendiente. Primero la más, la sirena más vieja pidió el deseo, después la de en medio, obviamente la más joven al final. La de en medio le dice, mira, yo también tengo un deseo, pero no soy tan mensa como mi hermana, ¿no? Mi amor reside en la superficie y sé que está vivo. Así que lo que quiero es poder vivir entre ellos. La voz Rush dice, perfecto, es un deseo bastante justo. Te concedo piernas y la habilidad de respirar. El problema es que estás aquí abajo y adivina qué te va a pasar. Y efectivamente le pasa eso. Algo que le hubiera pasado a Ariel si no hubiera estado Flounder y Sebastián ahí, ¿no? Pero... Sí, mala onda. Sí, se ahoga. O sea, sí, la convierte en humana y se ahogó. Y toda la y Hellboy mientras está viendo todo esto dice, ay no. La última sirena es de... ¿y tú qué deseas, no? Yo deseo... Hellboy dice, déjala en paz, yo no quiero, no le hagas nada. Y le dice a la bruja esta, cállate. Y lo golpea, lo zarandea, ¿no? Por fin le dice la bruja, bueno, entonces, a ver. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Amor? ¿Qué es lo que te trajo aquí? ¿El amor? Sí, el amor, perdona, de un padre por su hija. Dice, mi padre fue un gran guerrero. Y murió, después fue un gran rey. Después, y una vez que murió, pues quiero llevarle una lanza, su lanza que se perdió, quiero que me la regresen, o sea, quiero encontrarla para llevarla a su tumba. Y dice, bueno, perfecto, aquí está la lanza. Es magia, siempre están todos cerca ahí. Le das la lanza y la sirena se va. Pareciera que fue la sirena inteligente que no se metió con la mano de mono que da deseos, ¿no? O sea, como que todo le salió bien. Pero todos los deseos de esa cosa están envenenados. Ya veremos después por qué. Y se va la sirenita con todo eso, su lancita, ¿no? De hecho, y la lleva a la tumba de su padre, le deja ahí la lanza y se le aparece el fantasma de su padre. Ajá. Le pregunta, ¿de qué hiciste? Oye, pues es que le pedí un favor a la Bog Rouge para honrarte, traerte de vuelta tu lance de honrarme estás, pero si bien, ¿con qué? Con esta cosa rota y fea. Dice, no solo nos has condenado, ya valiste, ¿no? Y dice, lo que has logrado es que me has enviado al infierno. Dice, oh, diablos. Mientras la Bog Rouge está con Hellboy y le explica qué onda con él. Lo que quiere evitar es el apocalipsis. Sí, otra vez. Ajá, y otra vez Hellboy dice, otra vez. Otra vez está, la misma cantaleta. Estás destinado a abrir las puertas del infierno. Tu mano va a hacer no sé qué rayos. Cuando tengas la cornita esta loca, vas a llamar a los otros yajás. Va a haber broncas y no quiero eso. Y dice, no, okay. Y Hellboy dice, a ver, aguanten, yo no voy a hacer eso. Yo no, yo soy un dude. No, nada de eso va a pasar, pero, o sea, insistes, ¿no? Mientras tanto, en otro lugar, que no sabemos qué onda. Honestamente, como lector, sí me quedé así de, ¿qué? Aquí, ¿qué onda? Hay como una especie de limbo, cosa, mundo. Ustedes disculpen, estamos leyendo tal cual la experiencia de leer los ómnibus como están construidos. Honestamente, no sé qué diablos pasó aquí. No sé qué demonios pasó aquí. Pero hay una especie como de reunión de varios espíritus. ¿Seres? Tal vez. Vete a saber. Y hay un puerco. Jabalí. Es un cerdo decente, no es un puerco. No, ¿verdad? Pues al revés el diálogo. Sí. Ay, esto es algo loco. Sí, exactamente. Y hay un jabalí que dice que conoció a Hellboy y que lo odia porque por culpa de él quedó convertido en puerco. Así dice, que quedó atrapado en esta cabeza de puerco. Pues sí, y eso dice que ocurrió en una historia corta que se llama The Corpse, que dicen que es una de las mejores historias cortas de Hellboy, que viene en otro ómnibus, de Hellboy The Short Stories Volumen 1. Me hubiera gustado saberlo antes de leer esto, pero ok. Y pues como que ellos están, esta reunión de espíritus, cosas, etcétera, debaten sobre qué va a pasar con Hellboy, y él dice, quiero vengarme de él, y tienen como una especie de figura de Hellboy, una especie de estatua, le pega a esa figura y Hellboy resiente el golpe, así de, ¿qué diablos está pasando, no? Y están en su cautiverio cuando se aparece otra vez la sirenita con la lanza y libera a Hellboy. Lo libera y la Bog Rouge, que se toma su dulce tiempo, ¿eh? O sea, si tanto quería matar a Hellboy, ¿por qué no? Porque hizo, estaba, ¿no? Sí, estaba preparando un ritual. O sea, no bastaba con matar a Hellboy. Tenían que matarlo, tenía que hacer todo un ritual, tenía que separarlo en varias piezas y esparcir todos sus pedazos en diferentes direcciones del mar para que nunca nadie lo encontrara. Y explicarle primero su plan. Ok, sí, pues es que si no, nos entendemos nosotros. Y Hellboy es de ya. Y de hecho hasta se lo dice, ¿no? Hay mucha gente que he escuchado que habla un montón y tú, ¿no? Ok. Por fin llega la Bog Rouge, tienen su bonito enfrentamiento. La Bog Rouge utiliza los cadáveres de las hermanas para atacar a la hermana viva y a Hellboy, ¿no? Todo empieza como que a no salir tan bien, honestamente, vuelven a perder. Hellboy toma la lanza del papá de la sirenita, o sea, del Ritterton. Algo así, exactamente. En fin, la Bog Rouge se desespera, ve que no puede con Hellboy y hace lo último que le queda por hacer. Se lanza contra Hellboy, no para matarlo. No, o sea, se lanza con la intención de que por fin la maten. Pues sí, y efectivamente, o sea, pareciera que Hellboy ganó, pero no, más bien la cosa esa se dejó ir sobre él, ¿no? Y se empaló prácticamente, ¿no? Hellboy le dice a la sirenita, bueno, pues ya estamos en esto, pues ya vámonos, ¿no? Ya valió. La sirenita le dice, tú te puedes ir. Yo ya no. Ya no, pues ¿cómo que ya no? Siempre debe haber una Bog Rouge, ya mataste a esta. Pues ahora yo quedo encadenada aquí. O sea que el tercer deseo estaba envenenado también. Como ella es ahora la Voz Rush, ya le puede quitar el clavito de oro a Hellboy de sus cuernitos y mandarlo a la superficie. Y parece que es un final bastante triste porque la señorita se queda sola. Ajá. Que era algo que no quería estar hasta que una voz le dice, no está sola. Es la voz de su padre, el espíritu de su padre se queda con ella hasta el final de los tiempos. Qué triste, ¿no? Se vuelve, o sea, me gustó la historia, que es una como moraleja de que si haces un pacto con el diablo, no te va a salir. Crees que sí, pero no. Está bonita la historia, como una fábula, de alguna manera, ¿no? Y sí, en ese tiempo pasaron 2 años de que Hellboy estuvo allá abajo escuchando. Te digo que se tomó su tiempo en explicar el plan y en hacer su ritual. Pero bueno. De hecho, sí. Exactamente. Después, Hellboy, en la siguiente historia que se llama The Island, la penúltima historia de este tomo, las cosas se ponen más raras todavía. Hellboy aparece nuevamente en la superficie y se encuentra en un barco. Se encuentra en un barco con unos marineros que está echando tragos con ellos. De ron. Tragos de ron, por supuesto. Piratas, o no sé. Está echando trago con ellos y de repente están hasta cantando acá canciones marineras y todo. Una canción marinera, ni me acuerdo cómo se llama, pero es una canción que sí existe. La Sirenita, se llama The Mermaid. Y está con ellos ahí y de repente se da cuenta de que ahora son esqueletos. Y dice, rayos. Estaba bueno el ron, ¿verdad? Y se encuentra con Hécate. Otra vez. ¿Qué quieres tú? A ver. Y va Hellboy con todo y botella así de otra vez conmigo. No sé, no te metes conmigo. Estaba bebiendo con esqueletos. Otro de esos paneles que. Ok. Don't mess with me, lady. I've been drinking with skeletons. Santo Ajá. Dios. Esto, sí, o sea, apuntándole, o sea, bien ebrio, como apuntándole con una botella de ron. Comics, everybody. O sea, me encanta. A veces todos hacemos eso, ¿sabes? ¿A quién no le ha pasado que de repente la Hécate se te aparece? Estabas echando trago con unos muertos vivientes y le dices, no me estés molestando, estaba chupando con mis amigos los muertos. Soy peligroso, estaba acá con el trago con mis amigos los esqueletitos, hombre. Es la forma miñola de decir, no me toques, vengo chido, ¿no? O sea, algo así. Dios. ¿A quién no le ha pasado? Es más, ya me gustó, ¿sabes? Cuando no quieres que metan contigo, no te metas conmigo, estaba chupando con esqueletos. Ok, fair enough. Ok, es cierto. Ok, moving on. Moving on. Hécate le dice, he venido contigo porque tienes que estar conmigo en el fin de los tiempos, me lleva a la fregada, lady. Que no quiero. Y pues sí, o sea, básicamente el número es básicamente eso, ¿no? Y encontramos también la historia de un sacerdote que muere empalado por una inquisición, etcétera. Se confunde algunas cosas de su historia. Hay algunas cosas donde habla de caminos cruzados, de lugares extraños. Hellboy está dentro de esos lugares extraños. Se encuentra, parece como que pareciera que muere en esta historia, de hecho, ¿eh? Sí, porque Hellboy camina hacia una especie de monasterio que estaba en esta isla. Después de mandar a la goma a la Hécate, va a ese monasterio, algo lo está llamando a ir hacia ese lugar. Nos cuentan la historia del monasterio, que ahí la Inquisición empaló a un sacerdote, aparentemente por herejía, porque el sacerdote les decía que pues su dios era una farsa, mi dios es el chido acá, el pachón. Exacto. Y de su sangre brotaba una sustancia amarilla. Hellboy se siente atraído por ella. Y en el mejor momento, digamos, uno de sus mejores momentos de lucidez, cuando ve que hay algo extraño que lo llama, que siente algo luminoso, dice, screw it, al demonio con esto, pues vamos a ver de qué se trata. Es un dude. Es un dude. Me encanta. Empieza a caminar por esta sustancia amarilla y es como líquido, hasta se hunde en ella. En el momento en el que empieza a caminar ahí en esa cosa amarilla, se aparece otro gusano. Otro gusano, o sea, el de Dune, no sé. A ver, Hellboy. No te bastó con el gusano conquistador, ¿verdad? Querías a la anguila. Querías la secuela. Querías a la anguila conquistadora de Conqueror Worm with the Bingans o algo así. Y Hellboy se enoja. Venía pues venía chido. Venía chido, ¿no? Entonces se enoja así de ya me tienen hasta el copete. Siempre me ponen con estas cosas. Pues ven, déjate venir, ¿no? Y lo empieza se encontró como una espadita por ahí rota y le empieza a dar de piquetes. Citando a Hav de Moby Dick. Ven que ya estaba bien hasta el copete, el pobre Hellboy. Pero le dijo, no, don't mess with me, I'm drinking with skeletons, ¿no? El gusano, bueno, la... Anguila conquistadora. Anguila conquistadora utiliza uno de sus apéndices, chistoso, que las anguilas no tienen apéndices. El gusanote conquistador, este no es el gusano conquistador, este es el gusanote conquistador, con uno de sus apéndices empala a Hellboy. Y parece que muere. Sí, o sea, lo atravesó completamente, ¿no? Sí, de cabo a rabo. Y vemos un poco más de la historia de este. Lo arroja al monasterio donde estaba este prisionero, esta cosa loca. Y nos cuentan, algo que me gustó de esta historia es que nos cuentan más sobre los Ogdru Yahad, que eran el error de una raza primigenia, que los liberaron. Hablaban de que hay unas cosas en los Ogdru Hem, que son como sus minions, y los Ogdru Yahad es lo último que quedó de ellos. Y uno de los seres que los creó con su mano derecha. Y esa mano derecha a la larga se convertiría precisamente en la mano derecha del destino. Nuevamente, aquí me encanta que hacen mucha... Mignola como que en esta historia explica mucho de su propia mitología y de cómo los Ogdru Yahad eran parte, digamos, de este mundo, fueron expulsados de él y ahora quieren regresar. Y hay demonios que pretenden que sea su regreso. Está bastante interesante eso porque, aunque la historia aquí se basa en ver a Hellboy siendo atacado a diestra y siniestra por Hécate, por la anguila conquistadora, etc., mete mucho más bien de su propia mitología para crear más profundidad dentro de ese mundo. Eso, esa parte me gustó. Sí, o sea, explicar honestamente qué era lo que se le estaba ocurriendo a Mignola, porque había muchas partes que sí yo me quedé de. Sobre todo en el volumen anterior, de. Espero que un día me lo expliquen. Sí, aquí. En esta. Y de la sangre de Hellboy, este monje, digamos, que se construye una nueva piel, ¿no? Y algo que me incluso mencionan que él estaba vivo mientras quemaban Tenochtitlan, o sea, que este cuate estuvo como parte de los conquistadores de Cortés. Y sí, aparece ahí Tenochtitlan y aparece ahí Quetzalcóatl, bueno, las ruinas del Templo Mayor, etcétera. Es bastante interesante esa parte, ¿no? Sí, creo que se vino a dar unas vueltas por acá el buen Mignola. Y que de hecho debajo del Templo Mayor estaban como unas tablillas que tenían en el lenguaje original la historia del mundo, ¿no? Y sí, de esas tablillas me viene esa historia de que estaban estos seres, unos espíritus. Uno de ellos levantó su mano hacia el aire y de su mano se crearon los Ogdru Yahad. Y cuando vieron de lo que habían liberado, se arrepienten de ello. Cierra los Ogdru Yahad, pero el resto de los espíritus la toman contra él, lo ejecutan y quedó su mano. Quedó su mano, que es la mano derecha del destino. Y cuando le está contando esta historia a Hellboy, el otro demonio, o el monje, digamos, le dice, vete al demonio, llámese eso, gracias, ¿no? Y sí, se pone todo high and mighty, que le dice que pues con eso llegará un nuevo reino, un nuevo mundo, etcétera. Y le dice, he escuchado gente que habla y tú, ¿eh? O sea, ya estaba hasta el querreque, ¿no? Sí, yo pensé que era una especie de Rasputín versión 2. Pero no. Cuando vemos que en realidad no, era un demonio. Sí. Exactamente. Era un demonio lo que estaba dentro de él y Hellboy era... ¡Ah, lo sabía! Por supuesto que tenía que haber un demonio aquí. Pues mira, ya que tienes forma corpórea, ahora sí te toca con qué pegarte. Y sí, le pega, pelea con él, sale otra vez la anguila conquistadora. Y Hellboy seguía teniendo en su mano la campanita que le había dado el chamán. Ajá, exactamente. Tiene cierto poder esa cosa, o sea, lo hacía no exactamente inmune. Pero le ayudaba en cierto momento, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Mientras el demonio estaba siendo como que capturado también por la magia de la campanita y todo este rollo, aparecen los sacerdotes la Inquisición que lo habían palado y también lo destierran, ¿no? Y al final vemos a al chamán junto con Hécate y diciendo pues que el destino de Hellboy ahora pues está en un punto cruzado y que ahora dependerá de él qué es lo que va a hacer a continuación. Y pues Hellboy como que se salva de esta, la libra. Derrotan al demonio, más a base de golpe, más a base de enjundia que de estrategia, honestamente. Derrotan a la anguila conquistadora. Honestamente la matan como una especie de... ¿Se acuerdan cómo se murió Úrsula en La Sirenita? Ajá, lo empalan con un barco. Con un barco, así. De hecho, igual. Ajá, y otra vez vemos nuevamente al cerdito este que quiere vengarse de Hellboy. Dice que algún día se va a vengar de él. Que va a haber guerra. Va a haber bronca. Que quiere venganza. Veremos si lo logra más adelante, ¿no? Y llegamos a la última historia de este volumen dice Into the Silent Sea, dentro del mal, del mar silente, que ya no es dibujada por Mignola, aquí ya es dibujada por Gary Gianni, y pues es una historia más bien como de una historia de piratas, ¿no? Hellboy, para salir de esa isla, la isla donde estaba el monasterio con este monje, después de destruir a la anguila conquistadora, no se llama así, pero me vale queso, agarra un bote, lo reconstruye como puede y trata de salir de ahí. El problema es que, como es Hellboy, siempre lo siguen las cosas raras. Se mete en una neblina chistosa y lo recoge un barco, como una especie de barco ballenero de los 1800. Dice, ¿en qué lugar estoy? Cuando se mide aquí era como el 2001, ¿no? Y ahora, ¿qué onda con esto, no? Y lo atrapan, lo atrapan y lo atan a la... Al mástil. Al mástil, muy como de marinero escuchando las sirenas. Y solamente hay alguien que es amable con él, un niño y un perrito, ¿no? El clásico contramaestre que anda por ahí, ¿no? O sea, el que siempre tiene ahí su mascotita, ¿no? Dentro de las historias. Hace un pequeño resumen de que fue secuestrado por unas... Sirenas, de que estuvo como 2 años abajo del mar. Luego me peleé con una anguila gigante que me mató, pero siempre no. Mi sangre me salvó, me dio no. Conocí, como tenía la campanita de un chamán, me salvó. Empalé a la anguila esa loca, luché contra un demonio. El demonio se murió cuando empalé a la anguila. Lo normal en la vida. Exactamente. Y pareciera como que había un capitán en el barco, pero él no es el que estaba en control. Era una misteriosa mujer. Una mujer que curiosamente pareciera la muerte o algo así, pero es todo menos eso. Es una mujer de ciencia aparentemente, ¿no? Y al ver a Hellboy, pues lo que se le ocurre que es también un milagro extraño. Es un milagro, pero que no lo ve como algo sobrenatural, lo ve como algo científico, ¿no? Y le dice que, pues bueno, ella como es una especie como de exploradora, ¿no? Como una... No sé, una proto Indiana Jones, una cosa así. Y ella está investigando alrededor del mundo en ese barco sucesos extraños, ¿no? Y en unas ruinas muy antiguas, se encuentran un cadáver de algo que no era humano. Ajá, exactamente. Está una cosa rara ahí. Una momia, mucho más grande que un ser humano, más rarito, en fin. Mediante unos aparatejos medio raros, hacen que esta cosa hable. O su espíritu hable, ya no sé. Resulta que este era uno de los primeros habitantes originales del mundo. Como de Hyperborea, ¿no? Algo de así. De Hyperborea, no sé si exactamente uno de sus habitantes o una especie de semidios, ve tú a saber. Y le cuenta más o menos la historia, la historia de los primeros humanos. Y de la serpiente. Y de las serpientes. Esta mujer se obsesiona con ese conocimiento, con esa serpiente, con lo que puede hacer. Ah, exactamente, y la busca. La busca, ¿no? En el mar, exactamente. Y pues sí, están en eso, y se cree que la serpiente sigue viva. Hacen por ahí, uno de los cadáveres que venían en el barco, como que se reanima, ¿no? Es, o sea, porque bueno, ¿de dónde salió ese cadáver? Pues lo encontró esta señora. Ah, exactamente, es parte de sus... Parte de su investigación, colección, ve tú a saber. Una especie de Frankenstein, y el monstruo se hace, esta cosa se libera, Hellboy vemos que se libera solito, o sea, todo el tiempo se pudo haber liberado, pero rompió las cadenas, pero ok, se pone a pelear contra ese monstruo, porque pues necesitamos que peleen en este escenario. Si no, no sería Hellboy. Y llegan a una parte del mar donde encallan y hay una... Se desata, no sé, Cthulhu. Sale un montón de... Cthulhu y sus huestes. Exactamente, un montón de como crustáceos y cosas empiezan a atacarlos, se comen la tripulación. Vale, pero crustáceos gigantes, no creo que lleguen los cangrejitos a modernos los tobillos, no. Unos cangrejotes playeros, pero no. Hellboy empala a esta criatura extraña, como cadáver. Y sí, se aparece la serpiente, Eka Gemen Ra, así se llama. La serpiente del comienzo del mundo. Se le aparece y dice a esta mujer que no tiene miedo. No, nada más aparece. O sea, tenía que ir a cierta locación y esta mujer tenía una almedana, un beacon, con la cual llamar. Bueno, según esto, ella consiguió la información para que a través de esa cosa pudiera llamar a la serpiente. Y la activan. Y sale la... La mendiga serpiente y se ve fea. Curiosamente, en términos de arte, este cuate aquí me encantó porque todo era muy detallado, colorido y todo, y la serpiente es muy amorfa, es negra, está hecha a base de rayones de tinta, no le ves mucha forma, es todavía más, es más perturbador verlo así, Honestamente, sí. Y esta mujer quiere como que, pues, ¿Acaso es esa amiga de esta cosa? Y se la lleva, se la y come. Se la lleva. No se la lleva, come o qué, pero se la lleva y va, adiós. Y en ese momento todas las, estas criaturas marinas se van con todo y ella. Uh-huh. El día se salvó. Pareciera que menos. Sí, pero todos empiezan a volver esqueletos. Incluso Hellboy se empieza a volver como un esqueleto y pareciera que se hace polvo. Hasta que se despierta. Entonces fue un sueño, fue un sueño. Se despierta en su bote, en el que había construido. Entonces sí nos deja la pregunta de, ¿estaba soñando o estaba bastante ebrio todavía? ¿O le afectó todos los 2 años que estuvo abajo junto con la Vogue Rouge? No lo sabemos. Lo que sabemos es que lo dejó en un lugar muy extraño. Y acaba este volumen con Hellboy en medio del mar, ya no siendo parte del VPRD, refrendando durante 3-4 historias su posición de... Llega alguien sobrenatural de decirme, vas a hacer no sé qué cosa, estabas destinado a acabar el mundo, y Hellboy les contesta, ¡ah, tu mamá! Vete al diablo. Ok. La verdad es que me parece... Dentro de estas historias, una parte definitoria de Hellboy, ¿no? De esa sensación que tiene el de... Tengo muy claro lo que no quiero ser. No sé si en algún momento más adelante, tal vez sí, todavía no hemos leído esas historias, Hellboy al final de cuentas descubra qué sí quiere ser. Pero nos queda muy claro, y Mignola lo establece, de que él no quiere eso. Él no quiere ser la bestia que destruye a la humanidad. Sabe que tiene literalmente en su mano el destino del mundo. Sabe lo peligrosa que puede ser. Pero tampoco va a dejar que eso lo defina. Me encanta el momento en el cual Hellboy manda al diablo al VPRD por las razones correctas. Porque no confías en nosotros. Porque no confías en él, que es en Roger, que es humano. No confías en mí. Me encantaría ver más adelante, quizá, qué pasa con el VPRD cuando Hellboy no está. Que es cuando también viene su serie regular, que también duró bastante tiempo. Y las historias que se construyeron alrededor de eso. Mignola establece un universo muy, muy coherente en sus propias reglas, muy extraño honestamente en la mitología que construye. Es como que es muy coherente de lo que está haciendo con los Ogdru Yahad. Los Ogdru Yahad es una presencia que siempre está ahí, siempre está permeando en las historias de Hellboy. Le damos un poco un cierre a Rasputín, que se había convertido ya en una muleta, creo yo. Aquí le damos un cierre bastante interesante, quizá lo veremos más adelante. Pero dentro de todo, es un volumen de historias muy bien hechas, muy bien dibujadas. O sea, Mignola se pule mucho más en su dibujo. Se ve que le pierde el miedo a narrar historias y se deja ir con todo en este volumen, ¿eh? Honestamente, sí, mi única no queja, pero no sé cómo decirle, no sé cómo definirla. Pero el punto de que sepamos y nos refrenden a cada rato lo que Hellboy no es en contra de lo que Hellboy sí es, o sea... Hasta ahorita sé perfectamente que no es Hellboy. Que es lo que no quiere ser. Pero entonces, ¿qué sí es? Exactamente, y eso... No sé si lo vamos a descubrir más adelante, pero... siento que aquí Hellboy fue más bien un vehículo para todo ese tipo de historias sobrenaturales y de folclore y lore que se inventó Mignola que quería contar. Como que más bien se vuelve nuestra guía, una especie de Virgilio para estos círculos del infierno, no lo sé. Algo así. Pero quizá, y aún así, o sea, nos ayuda a definir que no es Hellboy, nos falta ver qué sí es, ¿no? Lo que sí sabemos es que Hellboy sí es uno de los mejores cómics, period, que se han hecho en el mundo. Creo que es uno de los cómics más más longevos y duraderos de Dark Horse, y que pues honestamente es después de como más de 20 años de publicación, y se convirtió en un personaje muy importante para la historia del cómic mundial, honestamente. Sí, estoy seguro que a Dark Horse le hubiera gustado que durara más. Muy seguramente. Mignola, seguramente, pero algo que me gustó es que no lo presionaron para eso. O sea, él hacía las historias a su ritmo, contaba las historias que quería contar. Y ahora, por ejemplo, con esta bonita forma de tenerlas a través de un ómnibus, es cada vez más accesible, ¿no? Ya sea digital o en físico. Hemos revisado 2 volúmenes, nos faltan todavía unos cuantos más. Y se pone cada vez más interesante este asunto, ¿no? Se pone cada vez más extraño. Más extraño, diría yo, y yo creo que vamos a mantenerlo así. Así que gracias. Totales. Y hasta la próxima.